する息吹岬から潮風トンネル抜けて遠れ惹かれ合い小道迷い込む心に 心に 溶け込む影照らす黄金のスピリットそれは守り抜く todos bienvenidos a Toques Personas y Kai Justice. Un día muy especial. Doble emoción de todo, doble de todo. Hoy es doble de todo. Hoy es doble de todo, hoy es el día espejo. Hoy es un día especial, especialmente para los loliconeros. Dale. Especialmente para los loliconeros. Porque me seguís mirando. A ver si podemos sacar un poco el ruido de. El ruido de todo. El micrófono. Si no da. Sí, ahí tenemos está. Doble ruido también. No, ahí está, ahí está. Bien. Bienvenidos a este programa número 16 de Personas Se Cae Justice. Sí. Su octava temporada. Justice. Noveno año. Y. Programa 386. No, 87. 387. Como. Y ahí te acabo de cagar en el ruido que corregiste antes. No, porque vine a momentos. Y encima es el maldito cable. Para mí tu pierna, que es lo que. Esas piernas de fierro de mierda que tenés. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, bueno. ¿Qué día es hoy? Bueno, hoy es 2 de febrero. Sí. ¿Y qué es el 2? El día 2 de febrero. Hoy es el día Twintail. ¡El día Twintail! El Nini. El Nini. El día del Nini. Ni trabajo ni estudio. O también de los fritas. Pero bueno. Del hermanito. El día del Nini. No, no te lo decís. Pero bueno. A ver. Además, ¿qué más podemos contarle? Además de que es el día Twintail y. El día de Tail Red. Y que es el día del peinado de las lolis, por lo general. El peinado del día de las lolis. A lo cual, si mal recuerdo, había hasta una página de Twintail Day. O sea, todo. Yo entiendo que vos dijiste, si mal no recuerdo, pero para el resto del mundo vos dijiste, maximal recuerdo. Bueno. Y como siempre, Danny Cho, que tiene sus posts viejísimos, pero que explica lo del día Twintail. Sí. Este de 2014, imagínense. Él está tan metido en su proyecto de robots loli que van a dominar el mundo, que ni se acuerda de lo que publica. Y encima, por ahí no se sientan así como, así el día de los loliconeros nomás, porque... Posta como que la Japan Anniversary Association lo declaró como un día oficial. Obviamente no es cosa, no es día feriado, porque no. Tampoco es la pavada, ya declarar un feriado en Japón, no sé, se tiene que morir un prócer, pero un prócer importante y muy querido por la gente para que sea feriado en Japón. Pero es un buen día como para cazar una oferta de algo. Hablando ofertas, de cosas. ¿Qué tiene que ver las ofertas? Todo, no tiene nada que ver con todo, ofertas, pero no rompa la pelota con las ofertas. Todo es equivale a una oferta de alguna cosa. No equivale a ninguna oferta. Sí, no equivale a ninguna oferta. Yo tengo una noticia de una oferta ¿Qué tiene que ver? Súper zarpada. No tiene nada que ver. Pero te lo voy a decir después en el segmento de ofertas. Bueno, te lo voy a decir. El segmento de ofertas te muteo y nadie te va a entrar a la oferta. Así de ofertil es el día. Todo menos la oferta. ¿Sí? Una cosa que les voy a hacer ahorrar plata si son jugados. Pero lo voy a decir después en el segmento de ofertas de Persona No Se Cae. Que todos conoceremos como el podcast mutante. Donde sí, Celis se tiene que poner las pilas, pues ya no sabemos ni cuándo vamos a arrancar eso. ¿Qué? ¿No habían arrancado ya? No, esta semana todavía no arrancamos. Supuestamente íbamos a arrancar este la semana año, pasada. ¿Este año no habían arrancado ya? No, todavía no arrancó el mutante. Mira, y todavía está habilitada, qué capos que son. Todavía pueden ahora mismo pueden entrar a twintail-japan.com y enterarse todo de los peinados y varios accesorios más. Pueden comprar. Para ver varias fotos. Pueden comprar pelucas Twintail. Con más actualizadas, algunas creo que no. ¿Fotos actualizadas? Sí. Actualizadas. Ah. Actualizadas, ¿no? No. Pero esa Twintail tiene cara de todo tipo. Tiene cara de choborra, de que estuvo chupando luego el pico. Una Twintail mate, otra Twintail escolar. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Capaz allá está un oficinista, ¿quién dice? Igual son todas fotos de 2015, parece. Igual yo tengo fetiche más jodido, entonces. Fetiche más jodido. Algunos personajes que tuvieron, digamos, los más reconocidos Twintail. Que colaboraron al gran mundo Twintail. Además de Usagi y Susumiya, entre otras cosas. Bah, Susu cuándo? Los martes. Así tenía. ¿Qué uno, tenía? Uno de sus peinados. Sí, tenía. Bueno, por eso te digo, los martes. Uno de pero ¿la tenía o no la tenía? Hay que preparar el El programa año de año nuevo, boludo. Ya no llegó febrero. De año nuevo. Ya no llegó febrero, el tiempo pasa rápido. Bien. ¿Qué más podemos comentar? Además que nuestros medios de comunicación se apresaron a ckai.moe. ¿Te costó decirlo? ¿Te costó llegar al MOE? Nos costó llegar al MOE, pero pudimos llegar. Es que ayer no trabajé, entonces fue como que de pronto tuve un fin de un mini fin de semana. Esa injusticia que te da la vida, vos te das mini fin de semana, yo tuve una semana de mierda. ¿Qué tiene que por haber por no haber ido a trabajar? No significa que mi día haya sido de lo más recontra fábula. No se olviden de ver ¿cómo era esto? Twinsail. ¿Cómo mierda era esta serie del loco que se transformaba? La concha de su madre lo tenía en la punta. Ore Twinsail, Inarimas, sí. Contra ese malo final. Aunque estaría bueno una segunda temporada de esa cosa. Bueno, como venía diciendo, presionando acerca de punto MOE, nuestra página. Para ver una de las flat oficial. Más flat que hay. También pueden mandarnos un mail a la persona seca de @gmail.com. Sí, sí. También. Algo ya tendría que haber hecho, pues entonces lo podemos estar leyendo en este programa. Sí. También pueden seguirnos en @personaseca y en Twitter. Seguirnos en nuestro grupo en G+. Sí. Y obviamente visitar nuestro Tumblr. Sí, que es pnspodcast.tumblr.com. Sí. Donde tenemos análisis de figura. Análisis de figura. Bueno. ¿No viste análisis de ofertas, ¿no viste la última figura de Jarvis? Análisis de ofertas, ¿eh? Chivos de ofertas. Chivos de oferta, boludo. También, pues, como siempre, les invitamos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7 y media hora argentina a través de mixler.com/personasecae-podcast. Ya que estamos, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Sí, ya que quiero hablar. Saludos a Walterco, que dice hola. Hola. También saludos a Mitrantecutli. Saludos a Brave. Saludos Brave. Brave Campos. Saludos a Melaño. Que dejaron algunos comentarios por acá. Ah, también un saludo a Darío que estaba por acá. Saludos a Darío. Se ve que nos estaba buscando en el centro. Obviamente no nos encontró, pero andaba por el centro. ¿Andaba en el centro? No, pasó por enfrente del Monumental, se sacó una foto. ¿Del Monumental? ¿Del Monumento o del Monumental? Ah, del cine. Yo le diría que mirara para dónde camina, luego eso acá hace foto, porque en este momento el centro está hecho concha. Ah, no sé. O sea, están en la iniciativa de vamos a romper todo el centro. Después otra vez. Cuando lo arreglamos. Otra vez. Pero mientras tanto, lo más cómodo es romperlo todo al mismo tiempo. Porque da. Entonces en este momento es como un bombardeo, ¿viste? De una ciudad alemana en la Segunda Guerra, está todo hecho mierda. Melania nos deja un comentario que dice: a una temperatura de casi 40 grados en Lima. Saludos, Jairo H. ¿Cómo los trata el clima por allá en la tierra de Pampita? Acá está fresco. Y nos trata bien. Por ahora nos trata cómodamente un poco. Podría estar más fresco. Ayer dormí con un coso, con colcha tapado hasta la cabeza. ¿Cómo extraño el invierno? ¿Cómo extraño el invierno? Seguí lo extrañando porque falta bastante para que llegue. Mictlantecutli. Comenta y dice: ¿qué hongos? ¿Cómo andan allá en las lejanas tierras donde no está cerca del señor Trump? Y mira, en este momento creo que preparando las cobijas y preparando las camas para cuando tenga que huir hacia este lado, porque se declara la guerra Estados Unidos-México y Trump los va a invadir. Entonces, es como decía la canción de Team America. What you wanna do? What you gonna do? For you. What you want for you? Now. Bien. Melania también dice: hoy es el cumpleaños de Rem y eso amerita un tema épico de Sinfogear. Yo diría que no. Sí, que no. Obviamente que no. Pero hacelo por Rem, boludo. ¿Qué tiene que ver? No son ni de la misma franquicia. No importa, hacelo por ella. No son ni de la misma franquicia. No importa, hacelo por ella, demostrarle su amor. Midland, para abreviar, también hay saqueos, muertes, cabezas sin personas, policías secuestradores, políticos que roban, hasta lo que hoy, hasta lo que no hay, y le roban sus medicinas a los niños con cáncer. Brave Campos. Acá también. Todo lo que me está diciendo usted también lo tenemos. Y también tenemos la escuela de buceo esta que se instauró en el norte. Sí. ¿Viste la escuela esta que tiene agua hasta más o menos 2 metros de... Tamayo, pues, como una película de Makoto Shinkai, pero en la realidad, y eso no te ha copado. El niño dice: la twinte de la temporada es para Toru en Kobayashi-san. Y Kobayashi, bueno, no me hizo trago. Midland dice: no mames, ya hay dos niños junto Moe. Obviamente. Hace bastante que hay dos niños junto Moe. Casi desde que declararan el día oficial de Twintech. De 2014, si mal recuerdo. O 2015. No, 2015 creo. Espera. Lo que pasa es que nada es gratis en esta vida, menos el Moe. Bien. A ver. Tira. ¿Qué más podemos comentar? Además del día Twintail, de que hace cumpleaños de Rem. Ya que estamos hablando del cumpleaños, vamos a hacer, felicitar a sus algunos personajes que están cumpliendo años hoy. Diría que casi de diversos. Todos de diversos universos. Sí. De asignaciones bias. Así que bueno, empecemos. Tenemos de un personaje de Negima, tenemos otra de las tantas minas. Porque bueno, Negima sí. Está llena de minas. Sí, como que dale. Chisame Hasegawa. ¿Qué ves? No me puedo acordar qué hacía. Ya son tantas que no me puedo acordar qué hacía. Sí. Sé quién es, pero no me puedo acordar qué carajo hacía. Y yo como que Negima lo dejé muy colgado después de... No, igual a esta no la hubieras conocido ni en pedo. Pero no me puedo acordar qué hacía. Sí, esta me acuerdo. Esta me parece. Sí. Que esta era ahí. Esta era hincha, me parece. Ah, no, hincha era. No, esta es la idol. Sí. Esta es la este doble es cara. Buenísimo. Este es buenísimo. Ahora que me acordé quién es, cómo quiero esta mina, qué buena que es. Lean el manga para saber quién es, increíble esta mina. No, pero en el anime también aparece. No, en el anime es rigrosa. No, bueno. Es rigrosa, pero en el manga se va a la mierda. Bien, continúa con los personajes. Tiene uno de los, mirá que Negima está lleno de momentos super top, pero debe tener 4 o 5 momentos que son ultra top, que voy a decir, no puede ser todo más bueno que esto. Tiene como 5 de esos momentos, y uno de esos momentos es esta mina. Es impresionante lo que hace. Jet Rick, o también conocido como Cyber 002, obviamente de Cyber 009. El hombre cohete. Sí, que ya volvieron para las películas. Sí. No recuerdo que por ahora. En las películas volvieron re fachero. Ya en la película contra Dios estaban re fachero. Que todavía no vi que saliera el DVD, pero bueno. No, sí, tengo que ver la segunda, ¿no? No sé cuándo. Ya salió, pero todavía no me la crucé. Tenemos el cuñado de otro personaje, diría que casi extranjero. Tenemos un personaje, tenemos de Capitán Tsubasa a Karl-Heinz Schneider. Creo que este era delantero de algo, pero no me puedo acordar de qué, pero ya sé que Tsubasa lo tenía así como, este es un hijo de re mil puta. Encima te salió la temporada FIFA, la temporada Adidas de Captain Tsubasa. Cuando ya son grandotes. Road to 2002, creo, una cosa así. Bueno, Happy Lesson, de esas series que nos ya quedaron en la prehistoria. Es durísima Happy Lesson. Kisaragi Nonimai. Que yo no le. Ya ni Happy Lesson ni lo vi, creo que ya es muy antigua para mí. ¿De qué año era? Era cortita Happy Lesson, no era una cosa muy larga, creo que eran novas. Algo un poco más nuevo, pero también viejo. Tenemos a Lloyd. Que no sé si esto es Splown o no sé, pero este es el ingeniero de Code Geass, es el ingeniero de que trabajaba para la nación de Britannia. Imperio de Britannia. Uno de los tantos conchudos amanerados de pelo plateado, para que me ubiquen. De Macro 7 tenemos a Meilin. Genius. Ah, Macro 7 nadie cumpleaños. Bien. ¿Y qué más? Sí, Fairo, si tocan timbre, abrí la puerta. ¿Sí? Ahí está. Ese es el super mensaje sí, para Fairo. Sí, así como. Vino una voz y nos comentó: Fairo, sí. Si tocan el timbre, abrí la puerta. Sí, como super implícito, me parece que debería ser eso si tocan el timbre. Tenemos otro un personaje de One Piece. Tenemos a Vivi Nefertari. Que no sabe de qué mide, de cuántos putos personajes. Esta era. ¿Cuántos personajes de One Piece? Ese es, porque Bibi, ya no. Bibi, Bibi Nefertari. Ah, no, pero esta ya sé quién es. Sí, esta es la loca de Arabastia. Sí. Sí, la del pato. No me sonaba por el nombre, pero sí. La princesa de Arabasta, una cosa así. Uno de los pocos personajes de One Piece que no tiene poderes, que no tiene habilidades, que no sirve para nada. Pero igual de todo te cae bien. También tenemos un personaje de Volt Speed. Tenemos a Prince Heinel. Encima me suena re vieja esta serie. El Volt Speed es el robot que tiene la B grandota, que tiene el yo-yo que ataca. Sí, que aparece del año todo de los jetes, sí, ya está. Sí, que tiene los cosos, que aparece siempre en los juegos de Super Robot Wars, en los buenos, cuando se ponen las pilas. Pero no me puedo acordar quién es este personaje. Super, super viejísimo el anime. Está mal, pero boludo, de la época de la invasión de Gonagai, vieja. El yo-yo. Estaba re bueno el ataque de yo-yo, estaba re zarpado. La peor es que lo tiene pegado a la mano, imagínate. Estaba super zarpado. Este jugar con este personaje en los Super Robot Wars la rompía. De Utena, sí, de un de personaje. Sí, que nos tocó en todas series viejas. De bueno. Shoujo, Kakumei, Utena. Tenemos a Shiori Takatsuki. Bueno, Shiori. Simplemente conocida como Shiori. De Robotic Notes tenemos a Subaru Hidaka. El flaco. El... No le voy a decir prota, le voy a decir coprota, porque es el amigo de la loca esta. El amigo de la pópura del universo de coso. De la pópura del universo de Robotic Note. Sí. Y obviamente como no podía. No me rompa la bola, es igual a pópura, ¿no? Hinche la bola. Como no podría faltar en este día de Twin Tail, también teníamos un personaje de Ore Twin Tail, ni nadie más. A ver quién. Tenemos a Red Tail. A Red Tail. Obviamente, como no podía hacer otra Y le vamos a decir Red Tail porque el flaco no tiene nombre. No, nos empezó a importar cuando se convirtió en Red Tail. Antes no nos importaba. No, ese cumpleaños de Rem. Ese cumpleaños de Rem. Me falta mencionarlo más. Sí, sí. El de las personajes más actuales que creo que cumple años. Y Yuki de Snake de Tenshi no Shippo. O Togi Shippo. Story Pets. Como para remontarlo ahí. Pará, porque es, eso merita. Dame 2 segundos. Puros cumpleaños vintage, son todos viejos acá. Todo viejísimo. Todos viejos, malditos viejos. Lo tengo por acá. Esto es coso, esto es. En honor a Ansen. En honor a Ansen. No, ni siquiera. En honor a Robbie, no en honor a Ansen. Bueno. ¿Listo? ¿Qué? No se escucha. Pairo, pasame el MP3 y dejate de joder. No tengo el MP3. Tengo el coso, tengo el capítulo de Tenshi no Shippo acá. Ese loco tenía de todo en la casa, tenía de todo. Y lo peor es la peor persona del universo. No puede matar a tanta gente. Qué tipo de mierda. Algún día les voy a hablar de Tenshi no Shippo. Pero ya sepan de entrada que el protagonista es un hijo de puta. Ya veo en abril cuando salgan cosas recopadas y recontra zarpadas. Yo les voy a hablar de Tenshi no Shippo. Informe de Tenshi no Shippo. Del año de los... Ya les voy a hablar de Tenshi no Shippo. Bueno, ahora sí. Voy a ser bastante contundente con la serie cuando les hable de Tenshi no Shippo. Ya casi pasó media hora, así que les informamos que lo que se escuchó al principio era el opening. No el opening de Tenshi no Shippo, pues no pasó entero. El opening 3 de JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Great Days. Bueno, que no es Breakdown, ¿no? Por más que le vea el estribillo, no se llama así el opening. Y de paso hicimos una referencia a un capítulo para la gente que lo vio. Sí. Para que se sintieran bien y que no sintieran pena porque no va a haber otra temporada por ahora. Cada vez que dicen no hay una temporada por ahora es porque están juntando plata para hacer la que viene. Entonces no, tampoco se calienten tanto. Bien. Creo que estamos. Vamos. Están recuperando plata de lo poco que vendió el juego. porque tampoco es como que vendió mucho y tampoco estaba tan bueno. Estaba mejor que lo otro, pero no estaba tan bueno. Bueno, vamos con un tema de una serie que odio, que a quedó ver dentro de lo bueno el año pasado. Vamos con el opening de Keijo. No, quiero sacarme este tema de sí, está interpretado por Airi, imagínate. A vos te jode la técnica del culo blando y el culo no, del vacío. No, me jode de ese deporte de mierda. ¡Cañón del vacío! No, me jode esa cosa de mierda que le llaman deporte. ¡Teta no taladro! Porque no es deporte. Y me jode que se caguen en su propia lógica. Retrocede dos plataformas y después hace un ataque que supuestamente estaba en la tercera plataforma. O sea, tenés coherencia. Retrocediste dos, no ya puedes avanzar tres. Ya vamos a hablar de otra serie que tampoco tiene coherencia. Pero bueno, en esta semana no lo vamos a hacer. No me acuerdo ahora cómo se llama esta serie, pero... ¿cómo se llamaba la serie? Terminada con... Revenge. Coso. Sí, ya hablamos. Promocionamos un poco esta serie. Ahí no me sale el nombre. Sí, sé la que está diciendo. No, Sobaru. Acá no. Midland dice, yo intenté ver eso, no soporté medio capítulo. Tenerle fe, tenerle fe. Es una fe. Vez, ya tenele está. Fe, no, para. No es que tenerle fe, es una vez. Ya está, ahí no me sale el nombre de... No, y Brave no, tampoco. No es Sakamoto. Ay, la concha de su madre, no me sale el nombre. Masamune no Revenge. Hay algo medio loco, porque al final, creo que era el capítulo 3, y están hablando por teléfono. Y el loco está de noche, está hablando por teléfono y es de noche. Mientras que la loquita está, vamos a decirle, Cinderella Sun, nomás para no spoilear. Sí, se entiende quién es. Lo que se va avanzando, pero ella... Hasta ahora es la que mejor me cae. Ella está hablando y es de tarde. O sea, aquí están en dos usos horarios diferentes. Uno estaba en Okinawa y el otro estaba en ¿cómo se llama esto? Capaz que uno le da mucho la sombra y a la otra no, Kobe, a lo mejor, pero yo te digo, media pila, como que no puede haber tanta diferencia entre... En la noche plena y el atardecer. Sí. Bueno, Brave dice, Keijo, eso fue una mierda. Y Keijo, la pared dice, saludos pared. Saludos pared, Keijo entiende lo que es, tampoco le pidan tanto, o sea, entiende que lo que es, lo que está haciendo y para lo que sirve. Entiende que es una deformidad. Entiende que es una deformidad y usa eso, está bien. Y que es una caca y que por tanto no puede salir su estatus de caca y sigue siendo más caca. Bien, ahora sí, vamos con un tema porque ya no da para más esto. Vamos con el ending de Kitaro Shonen no Yokai Eniki. Serie que basó su vida. Kitaro, dale. Te fuiste a la mierda. Vamos a la serie vieja. No, pero esta es de la nueva. Esta es la nueva. Sí, la nueva serie de Kitaro Shonen. Sí, dale, para los que quieran seguirla, tiene continuidad la serie. Arranquen sí, más o menos del 73 y sigan viendo la lata ahora. Y... Esta es la de los cortos. ¿Eh? No, el Kitaro feo. Este es el Kitaro copado. El que tenía su propia Loli. Y tenía este Kitaro, sí, el que, sí, ya sé. El de las cortas. Sí, el de la serie corta, no el Gogo Kitaro, el del ojito. No. Igual los dos son los del ojito. Sí, los dos son los del ojito, pero a este se le nota menos. Este es el más fachero. El otro era como que un engendro. Sí, el otro ya estaba cagado palo. Bueno. Entonces vamos con Mystic, el ending de Kitaro Shonen no Yokai Ineki. El ending. 時間だけは早くなって 思い出せないよ。当たり前のように残されてこう、深く胸に刺さる見えない傷、いつか思い出になるその時には帰ることができる光になれ。君と過ごす日々が色変えて残る。君のこと覚えてる記憶の中、別れた日涙こぼす理由がほら思い出せないよ。そばで笑ってたよ、こぼれた涙が乾く、その時まででいいから。君は今姿変え、記憶の中テイストして言葉を紡ぐ。離れない約束を交わす君は思い出せないよ。 Ahora sí. Ah, buenísimo. Qué copado, no me estaban escuchando. No sé qué pasó ahí, pero bueno, pasó bueno, algo. Pasó algo y al menos por lo menos me di cuenta antes de agarrar y cagarla de todo. Y continuar, ¿no? ¿Sí? Bueno, le repetimos, esto es Personática Justice, estamos en la sección de cine y les voy a recomendar que se vayan a buscar. Esta vez sí da a ir al cine. Sí, esta vez sí. Obviamente no va a haber Resident Evil. No. Resident Evil, en este momento le puedo recomendar 4 o 5 páginas chinas donde pueden ver el streaming de Resident Evil 7. Es más, hasta en YouTube lo pueden ver, porque hay algún héroe, héroe sin rostro desconocido lo agarró y lo subió entero a YouTube. O sea, antes que lo bajen lo pueden ver desde ahí. Y chupa un huevo la calidad a la que está, porque la película debe ser una pedorrada gigantesca, como toda película Resident Evil que no sea la 1 o las animadas. Soberano desperdicio de tiempo y plata. Y encima te mienten con que va a ser la última. Espero que sea la última. Espero que la gente por lo menos una vez en la vida se despierte de su nube de pedos y deje de darle plata a esta terrible pelotudez. Que encima vos vas a ver... No te preocupes, las va a continuar Netflix. Sí, que encima vos vas a ver la película de Resident Evil 7. No porque vayas a ver la película Resident Evil 7, porque la película no es la película de Resident Evil 7, es la película de Resident Evil 6 lo que está en cartelera. Lo 7 es que el problema con esto es que sale junto al juego, sí, que sí es el Resident Evil 7. Entonces la gente se confunde y va a ver la película de Resident Evil 7. Ni en eso se avivaron los muy tarados. Hubieran sacado una pedorrada cualquiera, como a decir, mira, esto es Resident Evil 6, acá es donde más o menos arreglamos todo. No, no, no, vamos a sacar la 6 y el juego va a ser el 7. Y después vamos a sacar el multiplayer que no lo juega nadie, que lo están regalando ahora. Obviamente. Pues llegó un pico de 36 personas jugando al mismo tiempo. No está en demo todavía. No, no, no, no, estaba a la venta. Estaba a la venta, costaba $60 hasta que alguien se fijó las estadísticas y 360 personas lo estaban jugando. Un juego super popular. ¿Qué te dice de la franquicia? Sí, no, Chico, mátenla ya. Estuve jugando el coso, la última versión de la demo del 7. ¿Sabes qué habría que hacer? Habría que agarrar y. Sigue mareando la demo del 7, ¿eh? Habría que agarrar y hacer. Y en un momento, entre todas tantas comitivas de mierda que se forman, los Juegos Olímpicos. La del cine, bueno, tendrá que haber una de videojuegos. Hay una comitiva. Donde agarren. No, una de verdad que. Ah, prueba, bueno, una de verdad, bueno. Después diciendo, no, para. ¿Cuántas entregas más la van de este videojuego? No, ya está. Gears of War. No más. ¡Halo! ¡Halo! Bueno, un momento, ya está, murió él. Ya tiene la máxima calificación. No, matale acá. Sí. Ya está. Legalmente no puedes traerla de nuevo. Tenés que sacar otra franquicia eso, con otro nombre. Eso estaría bueno que se lo hicieran a The Last of Us. Estaría bueno que ya se lo hicieran a Coso, como a Uncharted. No sacó otro, un 2. No, y mucha gente está de acuerdo que no tendría que salir. Por eso, ¿qué saca DLC? No, ahora va a salir el 2. ¿Va a salir el 2? Sí. Bueno. También lo tendría que hacer con el War. Pero debe ser otra historia igual. O es la misma. Es la continuación. No, ya está. Hay muchas cosas que ya no tendrían que salir más. Y bueno. Igual para mí, para la gente que rompe la pelota y no le gustó el final del 1. Porque es re aceptable el final del 1. No sé por qué le molesta. No sé cuál es el final canónico, vamos a decirle de esa manera, que toman para continuar la boludez, pero dale. O sea, bueno. hay que apreciar el valor del desarrollador cuando dice basta. Hasta acá y basta. Por eso la gente quiere tanto al productor y creador de Gravity Falls. Sí. Porque dijo 2 temporadas y basta. Bueno, pero volvemos a la sección de cine. Ah, espera, ya estábamos en la sección de cine. Sí, bueno. Estamos hablando de juegos y películas. Acá Brave dice, Resident Evil, según leí, es la más aceptable, pero tendría que verla o escuchar a Pyro, su sacrificio. Depende, lo voy a hacer, posiblemente lo haga la semana que viene. ¿Dónde leíste esto? Si lo leíste en alguna página de noticias, tipo las del diario o las que pasan de la tele, sí. Es crítico, por lo general son chotísimos, por lo general siempre le meten un poco más de nota a las cosas que son feas. Mira, posiblemente. Y las cosas que están bien les ponen como excelentes. La película sale esta semana, así que la única crítica que podés haber leído es lo que la vieron en la función de críticos o en lo que ya la tenían preparada de antes, por lo tanto debe ser medio fake. Y Melania dice, me inmolé por la patria y fue a ver Resident Evil. Tiré un par de cosas. A ver, tira. Está más chota que la entrega anterior. No, la entrega anterior era chotísima. El final coherente a la deformidad vista, vale, visto en la última película. Por como terminó la anterior, la nueva puede terminar con aliens, con duende, con lo que se te ocurra puede terminar. Terminó tan mal y tan chota que... ¿Tirarán la casa por la ventana o lo que respecta es... a escenas de acción y piñas, pero la historia es una total cagada. Sí. Veanla en calidad grabada de cine, sí, no se pierden de nada. En VHS diría que la vieran. Si les gusta la última movie de Resident Evil, posiblemente esta no les vaya a gustar tanto. Si les gustó la última movie de Resident Evil, posiblemente son unos enfermos mentales. Posta que el director ya quería terminar la franquicia de una vez. De la 2 creo que la quería terminar. Y dice que en Perú salió hace la semana pasada. Le mandamos un saludo y nuestro sentido pésame a Perú, que se la tuvo que morfar una semana antes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de cine. Vamos de a hablar cine, de bueno. cine. Esta película todavía no se estrenó acá. Acá sí no se estrenó. Me parece que todavía no llegó acá. Bueno. Igual sí. En otro lado llegó antes, por lo tanto no llegó antes. Y esta era de las que sí quería ir a ver el cine, pero por cuestiones no tuve tiempo y todo eso. Entonces dije, bueno, vamos a verla. Me sorprendió. Gratamente me sorprendió, porque yo me esperaba una película tranquila con un par de boludeces. Y esta es una muy buena película, pero les voy a aclarar antes de decirles siquiera el título de cómo se llama esta película. Para los que vieron Inteligencia Artificial, es ese tipo de película. O sea, es una muy buena película, pero es un bajón. Es un bajón que te deja con una cosa en la garganta y una cosa en el pecho que te querés tirar a un pozo. Es un bajón. Es un bajón. O sea, yo les diría que si están pasando por un momento choto de su vida, mal yo. Si estoy pasando por un momento súper choto de mi vida, pero esperen a tener un momento de alegría para ver esto, porque es un bajón. La película es muy buena, ¿eh? Pero se van a comer una zarpada. La película de esta semana, los creadores la titularon A Monster Call. Y la la gran pantalla, por lo menos la cartelera local, la ha deformado, como toda buena película, en algo que es semi parecido pero no tiene mucho que ver, que acá se llama Un monstruo viene a verme. Posiblemente se la hayan comido viendo el... ¿Qué carajo? ¿Dónde mierda había visto el tráiler de esta película? Sé que estábamos en el cine cuando vimos el tráiler de esta cosa. No fue para ver Rogue One. No sé si estaba con vos. Sé que estaba con Cero, pero no sé si estaba con vos. ¿Qué carajo fue lo que fuimos a ver? Yo sé que este tráiler lo vi en cine. No me suena, la verdad, porque haberlo visto. Suena que carajo vi en cine cuando vi esto. Hace tres. ¿Doctor Strange? No creo. ¿O sí? Puede ser, puede ser. Yo no vi Doctor Strange con ustedes. Por eso, ahí puede ser, listo, ahí está. La vi viendo Doctor Strange, el tráiler de esta película. Aparentaba ser una película así de un típico pendejito con un bicho y no sé qué, re boluda, y no. No. La película. Dramón. Dramón zarpado. Vamos a decir, empieza. Empieza con un raconto simpático de. Vamos a decir, voz en off. Contándonos cómo podría llegar a empezar una historia, y más o menos empieza así: con pendejo gritando, con un mundo haciéndose mierda, con un pozo gigante tragándose todo, y después la oscuridad y a la garcha. O sea, así empieza la película, digo, dale. Minutos después de terrible cagazo, mal trago y vamos a despertarnos, conocemos al prota, en todo sentido, de esta película. Un flaquito que debe tener unos... ponele 12, 13 años, capaz que 14, exagerando a lo bestia. Un flaquito inglés llamado Connor O'Malley. Y es tan buen actor el pibe, que en la descripción de la página solamente dice el nombre, y me estoy acordando del nombre y del apellido. O sea, posta tiene que ser buen actor el pendejo. Acá nos cruzamos con... Mira, yo dije, bueno, acá vamos a ver un pendejo y me voy a tener que fumar el pendejo durante toda la película y voy a querer que lo mate la tormenta. No, buen actor el loco este. Vale la pena mencionarlo, Lewis McDowell. Lewis McDowell, buen actor. Posible buena carrera en un futuro. Igual tiene que tomar mucha leche con Trix todavía para crecer y ser clasificado como actor zarpado, pero por lo menos lo que labura acá, muy bien. El flaco este Connor O'Malley es típico estudiante de Inglaterra, callado, introvertido, dibujante amateur, un estilo de dibujo medio rústico el que tiene, pero por lo menos lo suyo va bien. Hace cosas muy interesantes en muy poco tiempo. No voy a decir que dibuja muy... O sea, tiene momentos en los que vos ves lo que está dibujando y sí, dibuja zarpado. Pero se va por lápices o témperas al agua o cosas así, todo bien rústico. Hay cosas que le quedan bien. El flaco este asiste a la escuela como cualquier pibe de su edad. Pero al LOL... O sea, muy por encima vemos que, al margen de ser el típico pendejo retraído, tiene un problema. Pero no, o sea, no es el pendejo emo. Tiene un problema de verdad. Vos lo ves que arrancamos con que la madre no sería muy activa en la casa, por lo cual el pendejo... ha desarrollado un nivel de madurez que no debería tener un chico de su edad. Se ocupa de demasiadas cosas, se ve que está demasiado concentrado en... o por lo menos demasiado serio en cosas donde un pibe de su edad tendría que estar más en la boludez. Al margen de eso, al pibe lo bulean. Como cualquier pibe que lo ve medio serio, introvertido, tenés al típico bully de la clase que lo agarran entre cuatro y lo cagan a sote. Y lo bulean feo. No es el empujoncito acá. No es la película de Peter Parker donde te boludean. Acá te cagan a sote. Esto salió en 2016. Sí, es de ahora. Imagínense, hace como 4 años que están rompiendo la pelota con lo del pacto contra el bullying. Y ¿dónde mierda quedó? Nada, todo eso no quedó en nada. Y después empezás pacto a notar pacto contra el bullying. Me da gracia, sí. Y después empezás a notar que un poco más del problema del flaco. Al flaco, vamos a decir que en un momento de la historia viene a visitarlo lo que vendría siendo la abuela del pibe. Simplemente acá la vamos a conocer como la abuela. No me acuerdo si tiene nombre posta, pero la conocemos como la abuela. Como abuela, y es Sigourney. Es Sigourney Weaver. La abuela es una típica mina inglesa de la época de la época de la dama de hierro, si se quiere. Es una conchuda. No es la abuela buena. No es de las que salen en pantsu y enfrentan aliens con un armadura, con un exoesqueleto. No. Esta creció para convertirse en la abuela conchuda que... Vamos a decir, tiene sus roces con la madre por motivos muy justificables. Pregunta, ¿madre soltera? Madre separada. Separada. Después ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a decir que la loca... Semisoltera. Semisoltera. Vamos a decir que la loca tiene sus problemitas con la madre. Tiene muy justificados los problemitas que tiene. Y tiene un serio problema con el pibe. Con Connor no se llevan para nada. Y se lo tienen súper aclarado. Que se llevan súper para el orto. Lo tienen súper blanqueado ese tema. Al margen de eso, como para mejorar la situación familiar de Connor, el padre de Connor... vamos a decir que la madre es muy joven. Vamos a decir, la madre de Connor es muy joven. Lo cual incitó que el padre en un momento se tomara el palo. No desapareció del todo, pero se mandó a mudar de país y como que armó otra familia y... Olvídate. Y viene muy de vez en cuando, pero es como la visita de una vez o dos veces al año para ver qué onda tu vida. Hola, vengo a usar el baño. Vengo a usar el baño y me voy. Entonces vos andas sumando todo eso a la situación de Connor y te empezás a dar cuenta porque el flaco es así. Y todo redondea cuando te das cuenta que la madre, a pesar de lo que uno pensaría, no es drogadicta, sino que usa medicamentos muy fuertes. Y que últimamente está teniendo problemas capilares, vamos a dejarlo así. Ya me entenderán por dónde va la mano. Entonces como que la situación se empieza a complicar un cachito. Y en el medio de toda esa huevada de que vamos a minorizar el tema, porque como ya estás hasta la garcha, el flaco, en un momento, en una noche, tiene como, vamos a decir, cosas se empiezan a escuchar en el medio de la oscuridad. Y en el medio de una tormenta da como resultado un ruido muy fuerte. Y del, vamos a decir, del antiguo árbol que está en el cementerio, un tejo de más de 200 años, posiblemente el árbol más viejo del pueblo, algo se levanta, algo que debe medir unos 2.5 metros, 3 metros, o sea, un cacho de Gundam importante, una figura sombría, bastante... No creo que un Gundam mida 3 metros. No sé, pero es bastante alta la cosa esta, vamos a decir, sombría. Creo que si mal recuerdo, un Gundam medía como 16 metros. Bueno, ponele. Algunos, y otros, lo más chico creo. Sombría, muy jodida, muy oscura, así, con ojos inyectados de fuego, que viene hasta él directamente y le dice directamente Connor O'Malley, así como te cae el bicho y te nombra con nombre y apellido, y dice: vine hacia vos y ahora te voy a contar 3 historias. Y cuando te cuente 3 historias, vas a morir. Vos me vas a contar la cuarta. Y ahí es cuando se va a podrir todo. Todo esto desencadena en un montón de huevada, donde la cosa esta, a la cual simplemente vamos a llamar el monstruo, se encarga de contarle 3 historias al pibe, que en su momento, o sea, sin ningún tipo de análisis, no tienen mucho que ver con nada, pero a un nivel de profundidad tienen un montón que ver con un montón de cosas. Aparte, 18 metros aproximadamente. Aparte, cada historia está animada de una manera magistral, con, o sea, hay una que está animada con tinta, hay otra que está animada como con muñecos. Hay una que está animada con esta técnica que le gusta tanto el estudio Laika, con stop motion, o sea, son buenísimas las 3, un desarrollo de luces y sombra tiene esta película que se va a la chota, y la película cierra con un mensaje súper espectacular que está muy bueno como termina. Digno de Makoto Shinkai. No va por ese lado, pero muy bueno, muy bueno. Mensaje muy zarpado. Cierra perfecto, o sea, la película cierra súper bien. Quizás, la música es muy buena la música. Te pega re duro. Tiene cosas de la película que son durísimas. Como dije, muy para ver cuando estás pila a pila, porque la película te manda para el quinto subsuelo de una. Y en un momento, voy a decir, si no van a ver esta película en el cine y tienen la capacidad de controlar lo que están viendo, como opinión personal de editor, esta película termina después de la toma de la mesita de luz. Vamos a decirlo así para no spoilear más. Para mí ahí termina la película. Serán unos 5 minutos o 7 minutos antes de lo que termina realmente la película. Porque después de esa toma la película continúa con otro pedazo que también es como extender mucho más la patada al hígado que te acaban de poner. Porque te ponen una al hígado que es terrible. Terrible. Quedas en el piso destruido y te tienen que juntar por un palita. Pero después de eso la película sigue. O sea, sí tiene una toma muy importante. De una escena muy copada de lo que sigue después. Y puede significarte algo o no. Pero como editor, para mí es extender la situación y te muestran algo que realmente no te hacía falta que vieras. No era necesario. Te suma, sí, pero no era necesario que vieras, y me parece que para el mensaje de la película hubiera estado bueno que no lo vieras. Hubiera estado bueno que lo entendieras así por tu lado. Pero si no, vayan a verla al cine, tranquilísimo. Vayan a verla en serio la película, no la película para ir a apretar con la jeva. No, y tampoco la lleven porque la van a pasar súper mal, porque la van a... Más capaz que no, pues la tienen llorando toda la película, y eso les puede llegar a dar chapa. Pero no es una película como para andársela boludeando. Y posta me sorprendió mucho, es una muy buena película. Si quieren un pirómetro para esto. A todo esto, solo para tirar más datos de la película, que quizás le di un poco más de ganas, la voz del monstruo lo hace Liam Neeson. Y qué voz que tiene el bicho. O sea, si querían que alguien les contara una historia jodida, llámelo a Liam Neeson. Y la madre del loco es la prota de Rogue One. Sí. Así como... Felicita, me parece que era... Felicity Jones. También hace muy buen papel. No tengo nada más que agregar a la película. La película es buenísima, vayan a verla. Está muy copada. Está muy copada. Un pirómetro acorde de esto sería un gran día para hacer un asado. Váyanse preparado. Lléguense los pañuelitos, porque les puedo asegurar que si no lloran, por lo menos le va a quedar mal la comida. Porque es muy zarpada. Y si son asiduos al tema, lamentablemente, si son asiduos a un tema parecido, les ha tocado de cerca, es muy representativo a todo lo que les pasa. Y van a entender un montón de cosas. Está muy bien hecha la película. Así que un grandioso día para hacer un asado. Sí, sí. Bien. Así que... Sorprendió. No esperaba. Y es un tráiler bien hecho, porque el tráiler de la película realmente no te cuenta de qué va la película. Te muestra un par de boludeces que vos la pensás como, mira, hasta la puedes llegar a pensar como es una nueva pelotudona Harry Potter. Y la va a cerrar. Magistralmente la va a cerrar. Bueno, el director de esto, todo esto, Gia Bayona. La dirige re bien Bayona. Que re bien. Trabajó al menos en dos episodios de Penny Dreyfus. Raro, pero... Y El Orfanato, entre otras cosas también. Pero como director, ¿qué tiene? No contemos esto de Jurassic World porque no salió todavía pude arreglarlo. Todavía pude renunciar. ¿Es el director de Coso? ¿Es el director de Impossible? ¿No? Sí, de Impossible. Interesante. No es una muy buena película de Impossible, pero tampoco es mala. Mira, si esta va a ser su película de no es su película de presentación, porque la de su película de presentación es de Impossible, pero esta la puede poner en... puede poner una foto en la tapa de su carpeta y mucha gente le va a dar bola. Me intriga el corto que tiene, que lo, digamos, lo doblaron, no sé si es el título original, pero al menos traducido aparece como El Hombre Esponja. Da saber. Es un tipo bastante serio, por lo que me di cuenta en esta película, y no creo que se haga boludeces. Sí, por eso. Me intriga un poco qué es ese corto que tiene. Que después lo buscamos. 19 minutos. Después lo buscamos, debe estar en YouTube. ¿Duración de la película, todo esto? Es una película. Dentro de todo. No es tan larga, pero. Casi dos horas, sí. Sentís la duración del tiempo. Pero no te molesta para nada. No, en ningún momento pretendía que se terminara. Es más, la vi y estaba hecho mierda. Aparte estaba cansadísimo. Y la agarré re tarde a la película. Y así todo, con esas condiciones, no cabe 100 ni 3 segundos. O sea, la hubiera pasado... Te podría decir que la pasé re bien, pero no, la pasé re mal viendo esta película. Pero mal bien. Así que, bueno. Entonces, antes que nos vayamos con un tema, recordemos el nombre de la película de Monster Call. A Monster Call, o Un Monstruo Viene a Verme. Sí. Tiene un nombre pedorrísimo, mucha gente no la va a ver por eso, pero váyanla a ver igual. Convenzan a todos los que puedan de ir a ver esta película. Y bueno, es un grandioso día para hacer un asado, así que sí, sí. Día que ver a visita al cine, si es que llega, o si todavía no llegó, o si ya llegó al cine. Creo que no, no sé si va a... O sea, el tráiler yo estoy seguro que lo vi con cosas. Lo tengo que haber visto con Doctor Strange. O sea, esto al cine llega. Lo que no te podría decir es si llega esta semana, o llegó la semana pasada y no me di cuenta, o va a llegar la semana que viene, pero llega, llega. Bien, bueno. Bueno, vamos con un tema entonces. Dale. Vamos con un tema de Nano Reeves. Right. ¿Tema de Nano Reeves? Sí. ¿Qué vas a traer? El ending de Shokugeki no Soma ni no Sora, titulado Snowdrop. Bueno. Bueno para dar hambre. Capaz. しい気持ち雨降っていいこともあるけどこんな場合って条件がない晴れもっといいことがあるそれ今日の範囲で状況でナイスチッチッチッチもしもしもピンチが来てチもしがいてチッチッチもちろんなマジ待ってろって任せつせチもし四つ葉のクローバー取ればそれは葉っぱ Yes happy チもし頼もしいらしいあと優しいって話めるし Bien, volvemos a lo que abrazamos se cae. Justice. Justice. Entre otras cosas, mientras tenemos un poco de interferencia o ruido de fondo. Así que bueno. Bien. Noticias. Noticias noticiosas que vamos a tener varias para comentar. Esta vez no tanta de manga, pero sí tenemos algo de manga. A ver si puedo solucionar un poco este ruido aquí. Como dicen, para solucionar ruido tenés que meter más ruido. Sí. Parece no se soluciona. Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a comenzar esto con próximas adaptaciones. A ver. Porque hay mucho que hay mucho anunciado y el año, el año apenas que comenzó. Y ya está por terminar el primer mes. Así que imagínense. Bueno, primero tenemos que desde la W Comic han anunciado que el manga, la W Comic es un mangashi. Otro de estos tantos que publican sus tomos grandes de manga. Sus volúmenes grandes de manga con sus compilados de cosas. De semanales o mensuales. No sé qué frecuencia tiene esto. Pero bueno, han anunciado que el manga Soryoto Magiwara. Mayuwaru Shigiyoku wo Yoru ni de Reon Maomi recibirá una próxima adaptación de anime que se podrá ver a través de Tokyo MX y otras cadenas durante el próximo mes de abril. ¿De qué trata este manga Soryoto Mayuwaru Shigiyoku no Yoru ni? Mira, ahora, te interrumpo así después lo decís de nuevo. Estoy revisando. Aparentemente, esta cosa. A Monster Call, digo, monstruo viene a verme. Si se estrenó acá. Y si se estrenó, duró. O sea, supuestamente esto se estrenó esta semana. Y ya está fuera no, de cartel. Y no duró un carajo. Dice estreno. No, se estrenó el 26 de enero y yo no la veo en cartelero, o sea, capaz que voló a la mierda. Hoy es 26 de enero. No, hoy es 2 de febrero. Hoy es 2 de febrero. Sí. Por eso todo capaz. ¡Funcionó! ¡Funcionó! No quería quedar mal, entonces bueno. O sea, capaz que voló a la chota. ¿En una semana sola? Y hay películas que han durado menos. No me acuerdo cuál era la otra que también había sido tan mierda que había durado una semana. Ya está, mañana voy al cine. Mañana tengo que ir al cine a ver esto, porque si no. Fijate si la encontrás, porque yo acá no la veo. Bueno. Pero para eso es cines argentinos. Estaba buscando lo del Diario Nacional, ahora me fijo a ver si aparece en el cine. Vos seguís con la porque noticia. Porque acordate que a veces acá llega una semana después. Sí. A Rosario. A Buenos Aires, por lo general, a veces se suele estrenar una semana y después a Rosario llega la semana siguiente. Bueno, estábamos hablando de Soryoto Mayuwaru Shigiyoku no Yoru ni. Esta es una historia de, vamos a decir, de romance, vamos a llamarlo de algún modo, no diría si comedia romántica, porque realmente conozco casi nada de esto. Bueno, esta historia comienza con una mujer que se encuentra con Kuyo, el que fuese su primer amor, en una reunión de viejos compañeros de clase, esas clásicas reuniones que hacen después de 5 años, sí. Para ver y se burlan quién es menos exitoso, y quién está gordo, y quién... a la cual nadie me va a invitar nunca en esta convención, sí. Porque yo no tengo Facebook, entonces no tienen capacidad para localizarme. Y qué mina todavía está disponible. Y cuál está media sola y le tira las ganas a las que no le tenían ganas y que se puso fachero le tira onda a todas. O a las que le tenían ganas se sube. Bueno, ese estilo. Bueno, allí esta mujer que no sabemos el nombre porque no, la sinopsis no la encontré. No encontré que me dijera cómo se llamaba. Allí descubre que Kuyo, que en este tipo su primer amor del instituto, se ha convertido en un sacerdote. Eso vale. Que se rampa la cabeza. Sí, sí. Un monje budista. monja de templo, y se encarga del templo de la familia. Aunque ella piensa que los monjes no tienen relaciones románticas, una chispa desata la pasión entre ambos, aunque eso despierta dudas en la mujer sobre si lo que hacen es correcto. ¿Por qué? Hasta donde yo sé de monje budismo, no hay nada, o sea, no hay nada impuro en cogerte al monje budista. Yo me acuerdo, digamos, recordemos otro. O sea, a Manai de Dios se trata de un monje budista que se coge a 7 minas. Tampoco hay como. ¿Esto era un hentai? No. No era un hentai. No. Bueno, solo recordemos a Sankarea. Porque tiene una referencia. En Sankarea, el padre del prota, además de nunca peinar a su hijo de chico, era un monje budista y tenía dos hijos. Por eso. Y una esposa que creo que era zombie. Realmente no lo veo para nada mal. Bien. El manga se estrenaba digitalmente en 2014, publicándose en formato papel en 2015. Hasta la fecha alcanzó los 3 tomos recopilatorios y los 10 en formato digital. Así que tenemos todavía para esa historia. Sí. Puede ser. Podría, quizás la temática monje que se enamora y esas cosas, podría llamar. Podría generar. El dramón, quizás el dramón de la primera temporada. No creo, el dramón de la primera temporada ya tiene nombre, pero bueno. De la primera temporada, porque a ver cuál es el dramón de la primera. Del primer tanque. Mejor dicho, del primer tanque. Ah, bueno, ahí me gustó más. Igual para ir esta temporada empezó en diciembre, porque aquí estamos en la temporada de invierno, acordate. Sí, bueno, pero vos sabés que yo no me rijo por esas cosas. Alan Mercer dice: un monstruo viene a verme. Y puso una carita EWE. O sea, vamos a interpretar eso como sorpresa o emoción o expectativa. Bien. Entre otras cosas, tenemos que el 10º número de este año de la revista Weekly Young Jump de Shueisha ha revelado entre sus páginas que el manga que Paki Danshi Oyama-kun de Taku Yamamoto recibirá también una adaptación animada. Shueisha abría el pasado jueves una web para anunciar una adaptación animada de este manga, y que a su vez esto se va a estrenar el día 2 de febrero, o sea, hoy mismo, a las 12 horas japonesas, o sea que prácticamente ya se estrenó. Bien. Con lo que posiblemente se refería a esta adaptación. O sea, Naka ya la vio. bueno, con lo que ya se estrenó la adaptación, recordemos que la revista se filtran por lo general unos días antes. ¿De qué trata esto? Capaz Pyro ya le va a comentar. No sé si reseñaste esto, lo vamos a comentar, pero... A ver. Oyama es un joven de... Digamos, es un genio, vamos a redondear, es un genio del fútbol. Acá está, mirá, acá la encontré. Un monstruo viene a verme, está en el Monumental, la estoy viendo. Está doblada, me cago en todo. No sé. Tiene un horario... medio... 6:15. Sí. Qué choto. Sí. ¿Y...? No le encuentro en ningún otro lado. Qué porquería. Bueno, Oyama, volviendo al sí, joven genio del fútbol, es un miembro del equipo japonés. O sea, imagínate, es tan grueso que llegó incluso a la selección japonesa. Que no es muy buena. No, era como el Messi de Japón. Pero como ser japonés y llegar a la selección japonesa, sí, al menos es algo. Su estilo de juego es el juego limpio. No es el fútbol aéreo como los hermanos Corioto. No. Es el juego limpio, literalmente. Tanto así que no le gusta ensuciarse con la pelota, con lo que ni siquiera la levanta con las manos. ¡Ah, sos re pecho! ¡Sos re pecho! Por eso te hacen la selección japonesa, pues sos pecho. A menos que lleve guantes, por lo que. Y desde luego nunca le da de cabeza porque si no le ensucia el pelo. Oh, sí, sos pechísimo. Y así todo es coso. Es jugador de la selección japonesa. Súper especial. Especial medio que no vas a jugar al mundial en tu vida, pero dale. Sakamoto comenzó a publicar la obra en la revista Miracle Jump de Shueisha en el 2014, pasando por la Weekly Young Jump en 2015. Manga entró en pausa hace unas semanas, pero digamos que hasta ahora tiene 7 tomos. Bueno, 7 tomos de puro pechismo. Sí. Ah, sí, pasemos a la noticia de lavar cerebro de la semana. Sanrio continúa con su campaña de conquistar el mundo, de lavar cerebros. Sí. Pero por si no fuera suficiente con la porquería del show de rock. Ahora viene otro de esos intentos de querer vendernos más cosas. A ver, ¿qué? El quinto número de este año. Si de me la decís revista... que vuelve Onegaima y Melody, lo compro ahora, dale. No, dale. No vuelve. No va a volver Onegaima y Melody. No, porque ya fue muy grosa, ya tuvo lo que tenía que tener. Ahora está reemplazada por Ruby. Sí, que ya tiene que terminar en cualquier momento, Ruby. Y que tiene esa célebre parodia hecha por... ¿Cómo era? Sí. No me acuerdo cómo se llama este fanduber. No es fanduber, porque fanduber es... No, los odio los fanduber. Se llama... Fansuber. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? Por Lucas. No, era Lucas. Me parece que era Lucas. Era Lucas el que estaba en... El fansub este que hacía... Me parece que era Lucas, por eso te digo. Llegó el pet, que hablaba que traducía Llegó el pet. Bueno, el quinto número este año de la revista Shocon. Creo que llegó hasta Llegó el Betringle y después como que se volvió loco. Bueno, el quinto número de este año de la revista Shocon, de Shogakukan, ha revelado que el proyecto Sanrio Danshi, ya imagínense... de Sanrio, Danshi más que nada es la palabra que se hace referir a los varones, a chicos masculinos. Sí. Imagínense las cosas que Sanrio podría Sanrio, venderle a los jóvenes. Sanrio Danshi tendrá una adaptación animada. A su vez, la cuenta oficial de Twitter del proyecto ha revelado que la adaptación será una serie para TV. Se van a dar más detalles de esto en la Sanrio Expo, que se va a celebrar hoy. En Japón. No se ríen de la Sanrio Expo porque no se imaginan la cantidad de plata que tiene Sanrio. O sea, podrían hacer cualquier cosa en esta expo. Se venía una cosa re zarpada. Y lava cerebro, ¿cómo es? No, estoy seguro que vos entras y te lavan el cerebro al segundo. El proyecto está protagonizado por Kota Hasegawa. Hasegawa Kota. ¿Por qué me suena ese nombre, Hasegawa? Por lo menos no es Kotaro. Sería mucho Hasegawa Kotaro. Pero como que Kota es un nombre muy usado y también Hasegawa es un nombre. Sí, Hasegawa es un apellido como muy común. No me sorprendería que haya como 20.000 Kota Hasegawa. Sí, 20.000 Hasegawa. No, parece que solo hay un Kota Hasegawa por ahora. Pero bueno. Un flaco de instituto que adora al perro Pum Pum Purin de Sanrio. Bueno. Por casualidad termina conociendo, también en su escuela conoce a Yu Mizuno, otro loco que es fan de una mascota de Sanrio. En este caso es fan de la coneja My Melody. Bien. Yu le dice a Kota que no tiene que sentir vergüenza de que le guste la mascota kawaii de Sanrio. Y así juntos, así bien juntos y gay. Sí, súper. Los personajes irán aceptando su amor por la mascota de Sanrio y arrasando todo el merchandising que le van a vender y Shovel Rock y toda la putez que eso significa. Y esto puede quedar en algo muy complicado. Y abrazando sus aficiones en lugar de ocultarlas por la vergüenza. Sí. Esto es ya muy... está, sí, muy, muy jodido. El proyecto se lanzaba en enero del año pasado, abriéndose así en abrir una línea de merchandising y dibujado por Mei Ando. La está rompiendo, calculo. Dibujado por Mei Ando y dos mangas diferentes, bueno. Entre ellos uno en la aplicación Manga One y otro en la revista Yo Comic. Tiene dos mangas. Imagínate. Pues no alcanzaba con uno, tiene dos mangas. Ahora sí, vamos con algunas despedidas de esta industria, de la industria del manga, porque ya hay muchas cosas y hay mucho mal. Hay que dar paso al siguiente mal. Sí. Yo diría que sí, especialmente con este harem. Ya diría que... Por un momento esta semana pensé que por fin va a terminar. Digo, por fin vamos a ver el final de esta cosa. Y ya está. Ah, pará. Noticia de último momento me acaba de tirar Saki, que hoy también hace... 30 años se estrenó... No, hace menos, debe ser. Ponerle 25 años, una cosa así. Salía el Sonic 3 y el Super Contra. Mal. Para los que quieran recordar cosas retro. Bueno, el a ver, de marzo. ¿Qué se va? El número de marzo de la revista Kokohana, de Shueisha, publicó el capítulo final del manga Kyowa Kaisha Yasumibas de Mari Fujiwara. Fujimura. ¿Esta es la típica revista que está dejando sus últimos títulos para después pasarse digital o todavía no existe? Sé. No, todavía existe. Pese a ello, el 28 de marzo, lo que vendría a ser el número de mayo de la revista, se va a incluir un capítulo extra de la historia. No me suena esta, ¿de qué? No es tan conocida. Pero bueno, esta historia de amor sigue a Hanae Aoshi, un oficinista de 30 años que nunca ha tenido novio. Hanae comenzó a salir así virgen como las danesas. Sí. Comenzó a salir con un universitario de 21 años. Es de la típica, me voy a dedicar a mi carrera. No sé, la verdad no sé. Empezó a salir con un chico de 21 años llamado Yuto Tonokura. Pero al mismo tiempo es una agüita. Yu Osao es un famoso CEO de una compañía de comida italiana. También se interesa en ello. Así que vamos a ver ahí con quién se termina quedando Hanae, si con la juventud y toda la potencia del joven lechero. Del penderismo. Del penderismo o del que la sabe preparar. O el que agarra y te vende comida italiana. Ah, mira, con esto me hiciste acordar. El otro día estaba viendo capítulos que me habían quedado atrasados de Tawawa. Sí. Y es muy buena la serie. Bueno. Fujimura lanzaba este manga en el número inaugural de la revista Kokohana de Shueisha en noviembre de 2011. El manga quedó en segunda posición en la lista de mangas para mujeres de ese año en la revista Da Vinci. Al menos en lo que es la primera mitad de 2013. Y Shueisha publicará, digamos, lo que son los tomos recopilatorios número 13 el próximo 24 de marzo. Pasando a otra despedida, el número de marzo de la revista Jump Square de Shueisha revela que el manga de To Love Darkness de Kentaro Yabuki y Saki Hasemi se encargará de su... se acerca a su clímax. ¡Jodeme! Para el próximo número de la publicación. Uy, tengo que leer un montón, estoy retrasado. La misma nos deja con el siguiente avance del capítulo. Rito finalmente toma la decisión. ¡Uy, sí! ¿Escogerá una o preferirá un harem? El magazine revela que manga tendrá un nuevo proyecto secreto. Ahora sabemos también que a pesar de que anunciaron ya el último capítulo de To Love Blue Darkness, también se anunció de que ya va a tener este nuevo proyecto, va a tener una continuación a modo de proyecto secreto. Sí. Tiene que ser. O sea, ya está, dejate de joder. Ahora tiene que venir To Love Blue Galáctica. No, ya está, dejate de joder. O sea, yo te juro. ¿Cuándo fue esto? Tiene que salir las aventuras sexuales de Momo. El martes yo pensé que por fin iba a terminar esto. Nah, qué bonito. Digo, por fin. Y después... tragarpe, qué mierda va a terminar. No, ahora que presentaron. ¿Cómo era? Acá Brave dice: To Love Blue Darkness. Ojalá que continúe el otro manga de los Necos. ¿Cómo era? Ah, el manga de los Necos. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El que hacía Yabuki. Como mierda. O sea, tiene anime y lo pasó Animax en su peor momento. El manga de los Necos. Sí, como mierda se llamaba. Ah, no me sale. Estoy pensando cuál era. No sé por qué me quedó la. Cuando decís manga de Neko me acuerdo de Loveless, no sé por qué. Black Cat. Ah, Black Cat. Ahí está. Bah, tampoco es como el manga de los Necos. Hay un gato en toda la serie. Ese manga de los Necos. Hay un gato en toda la serie. Pinche la bola. Bueno. Es como la película del perro andaluz, boludo. Hay un gato en toda la conchuda serie. Bueno, To Love Blue Darkness se estrenaba en las páginas de la Jump Square en 2010. Y hasta la fecha cuenta con más de 14 millones de copias en circulación. ¿A los cuales? Tiene dos temporadas y ova zapatada. Que los ovas están todos buenos. Están todos buenos los ovas. El último que vi de el doble donde adapta cuando Rictos ese chiquito que cualquiera. Me parece que ya lo vi en otro lugar eso, pero. Capaz en Ralma, no sé. No sé, bueno, hay un montón de cosas que están súper robadas. Y son noticia super rápida de anime. A ver. La voz oficial de la adaptación televisiva animada del manga Yama no Sume. O sea, la chica de la montaña. Sí, la chica de la montaña. De Shiro ha anunciado que las nuevas proyecciones especiales del anime se incluirán cierto invitado especial. un invitado sorpresa y un gran anuncio. Las proyecciones se van a realizar del 12 a partir del, se van a realizar el 12 de marzo en el Ion Cinema Musashi Murayama. Musashi Murayama. Bien. Esto ya saben, esto trata sobre una historia de dos chicas que se conocen, Aoi y Hana, que se prometieron escalar el Fuji cuando eran niñas, y eso las llevó a practicar y a ser fan de lo que es el senderismo. Ojo, es senderismo, no sunderismo. No. Pero bueno, así. Y ahora, para pincharles un poco el globo. Para pincharles un poco el globo, esto tiene anime. Sí, esto tiene anime y tiene dos temporadas, una en 2013 y 2014. Es cortita, tranquilita y no es secreto en la montaña con chicas. Lamentablemente no lo es. Sí. Listo, esa fue la noticia rápida de la semana. Bueno. Bien. Ahora sí, pasamos al muerto. Al muerto de esta. Que nos toca anunciar este periodo. A ver, ¿quién perdimos ahora? Desde Bandai Namco ha anunciado que Masaya Nakamura, quien fuera el fundador de Namco en el año 1955, falleció el pasado 22 de enero a los 91 años. Bueno. La petición del propio Nakamura fue su funeral, digamos. Mejor fue que... morite antes de que Capcom siga destruyendo tu empresa, morite, ¿verdad? Bueno, a petición de Nakamura, su funeral se mantuvo como algo así. A petición de Nakamura, su funeral se hizo en un cartucho. No. Se mantuvo a lo que son asuntos como asuntos familiares y en privado. Y la noticia de su muerte no se hizo pública hasta celebrarse la ceremonia funeraria. Hay previsto realizar un evento de despedida para el señor Nakamura en estas fechas posteriores. Así que capaz, por ahí en Japón, quizás algún evento, no sé, no creo. Que no todos van a estar invitados. No creo que hagan el gigante globo Nakamura suelto por la ciudad, me parece que no quedaría bien. Bien. Para los que no lo conozcan, Masaya Nakamura nació el 24 de diciembre de 1925. Qué hijo de puta nace ahí. Bota, qué porra. Y finalizaba sus estudios universitarios en 1948. ¿Cómo le cagaron la vida santa? Le tenían que haber puesto al tipo. Creando después de esto, en 1955 creó Nakamura Manufacturing. Que después, en 1977, la compañía se renombraría como Namco. Una abreviatura de Naka, de Na y Ma y Kao. El ego, dale. Convirtiéndose en su presidente en 2002. Y consejero senior de Namco, sería Bandai Namco Holdings, en 2005. En 2006 fue presidente de Bandai Namco Entertainment y Bandai Namco Games, así como la recién establecida Namco a secas. Nakamura también era miembro honorario de la Cámara de Comercio e Industria de Tokio, así como consejero senior. Industrializadores de videojuegos. Así también como consejero senior de la Asociación Japonesa de Máquinas de Entretenimiento. O sea, el fabricante de Pachinko. No sé si Pachinko, pero también, entre otras, maquinamiento. Otra noticia de manga y anime. Empecemos con dos noticias macotescas. A ver. Durante el evento celebrado recientemente en Roppongi, Tokio, el director de películas animadas, Makoto Shinkai, hablaba brevemente sobre cómo lleva esto del éxito, ¿viste? cómo progresa con su próxima obra. Dice, aunque la fecha límite para la propuesta ya está cerca. Yo la verdad es que todavía... Makoto Shinkai dice, empecé en un cuartito y estaba yo solo y tenía un papel y muchas cosas que hacer y estaba lleno de ideas. Y ahora tengo un cuartito que está lleno de plata y no tengo espacio para mis ideas y me cago en todos ustedes. No. Dice, la verdad es que todavía no he escrito nada ni una palabra. Esto va de mal en peor. Se reía. Comentaba que está leyendo todo tipo de novelas, manga y libros, además de ver películas varias, buscando algo que encaje con lo que siente. Esto de ser rico te mata la inspiración, ¿viste? Bien. Pese a este aparente pesimismo con la fecha de Shinkai, el pasado mes de octubre declaraba que quería tener su próxima obra lista en 3 años y que esta trataría sobre chicos y chicas en la adolescencia. salir del tema Shinkai. La película Kimi no Nawa de Makoto Shinkai lograba superar recientemente la película Sento Chihiro no Kamikakushi de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli como película que más había recaudado en taquilla, en lo que a todo el mundo se refiere globalmente. Miyazaki, bien conocido por su crítica a ciertos estilos de animación, no dijo todavía nada, mejor dicho, no comentó nada oficialmente, digamos, él mismo apareció y comentó algo. Pero obviamente para todas estas cosas siempre tenemos a su fiel amigo Toshio Suzuki, que digamos cada tanto tira algún spoiler de lo que dice Miyazaki o lo muchonea. Es como el muñeco de ventrílocuo de Miyazaki. Miyazaki quiso decir que se vayan todos a la concha de su madre. Toshio Suzuki, cofundador y antiguo productor de Ghibli, se ha encargado nuevamente de transmitir las ideas del director sobre el trabajo de Shinkai. Así, el número 2 de febrero de la revista Bunshun de Bungei Shunyu incluye una entrevista con Toshio Suzuki en la que habla de la película sobre la temática, dice, sobre la temática de una chica que se pierde en un mundo diferente. Eso ya lo hicimos. Vista en una película como El viaje de Chihiro, Suzuki comentaba: tenía presentimiento de que alguien haría algo así tarde o temprano. Algo que en sus palabras compartía con Miyazaki. Un visionario. O sea, es como, alguien va a hacer una historia parecida a esta en algún momento. El célebre director. Ponele. El célebre director comentaba. Comentaba a su colega. O sea, Miyazaki comentaba a su colega. Si es así, no seré yo quien lo haga, pero la película es justo lo que pensaba que sería. El guión. Ya lo había inventado, pero me pareció muy bajo hacerlo de nuevo. ¡Ponele! Suzuki también comentaba, el término otro mundo se usa con éxito una y otra vez. Y tengo la corazonada de que Makoto Shinkai es fan de Hayao Miyazaki. El productor alababa el trabajo de Shinkai y añadía: está hecha de forma que todos los personajes, líneas y música hacen resaltar el fondo. La caída desde lo más alto del cielo te hacía vivirla y era especialmente increíble. Ahora nos explicó muchas cosas a las que no todavía no vimos la película. Sí. Ahora vamos con la noticia fea de la semana. También hay que aclarar que Makoto Shinkai también es fanático del marshmallow y me parece que eso también influyó mucho en la película, como su fanatismo por todas otras cosas, por los autos antiguos, por las marcas de zapato, por un montón de cosas, no solamente por la película de Ghibli. El segundo concierto, Wakura ga Tomaranai, de Macros Delta, celebrado. Debería titularse Ya no queremos más de esto. Celebrado en Yokohama, finalizaba el pasado domingo y con varios anuncios para el 35 aniversario de la franquicia de romance y ciencia ficción Macros. A lo que llamaban la franquicia Macros, sí. Para mí ya está muerto. Franquicia manchada. El más llamativo de ellos fue sin duda el anuncio de un nuevo proyecto televisivo animado que se estrenará en 2018. Por favor, urgente tiene que hacer esto. O sea, ya lo tendría que haber salido para enero. Mira lo que te digo. Es tan necesario que haya otra cosa de Macro semidecente que ya tendría que haber salido. También se anunciaba que el concierto se podría ver en formato doméstico. Y que el plan es para un proyecto Super Dimensional Visual que conmemorará el 35 aniversario de este mismo 2017. Estoy seguro que van a batir uno de estos conciertos en realidad virtual. En VR, sí. Auspiciado por Sony. Seguramente. El concierto, el segundo dado por las idols del grupo Walkure, que protagoniza Macro Delta. Ahora asistieron... que lo pienso, el juego de cosas, el juego de Delta está para cosas, está para los dos juegos de Delta, están para Play Vita. Entonces tranquilamente lo podría hacer Play esto, tranquilamente podría hacer Sony un concierto de este tipo. Asistieron otros tantos invitados, otras ellos invitadas que ya todos conocemos. Acá Adri Alexis, que a todo esto, saludos de Alexis que había entrado y no lo saludamos. Pero bueno. Y dice: salvo Robotech, nunca vi nada de Macros. Te diría que te mire Frontier. Ah, bueno, a vos porque no te gustó Macros Zero. A vos porque no te gustó Macros Zero. No, me parece una porongada. A mí no me pareció el gran éxito, pero tampoco no me disgustó. Pero bueno. Hay gente que le gusta y que no le gusta. Saludos también a Lini Vidan. Y sí, creo que nada, se me está olvidando de nadie más. Creo que no. Mira, desde que vi Delta empezó a parecer un poco más macrocero. Se me saludos a Amine, a Juventus. ¿Qué fue la Juventus? ¿Todo el equipo? Amine, a Juventus. Ah. Bueno, vamos con un tema. Ah, no, pará, te voy a quedar algunas cosas. A ver, tírate. Sí, a ver. El tercer número de este año de la revista Manga Action de Futabaya ha anunciado que Kazuhiro lanzará un nuevo manga titulado Toribaku Senpai Nani Kakeru. En la próxima entrega de la publicación, que va a salir a la venta el 7 de febrero. Por si no reconocen o no recuerdan al mangaka Kazuhiro, es la autora de Inogami-san o Nekoyama-san, que también tuvo adaptación anime, yep, de series de cortos. Bien. Salud. Esta es una historia de romance y apuestas. Otra más. Todas son historias de romance y algo. Esta es de romance y apuestas. Seguirá un estudiante de instituto a la que le encanta apostar y un chico de instituto que odia con toda su alma las apuestas. Bueno, así de simple. Una ludópata y un cura mormona. A ver. Bueno, vamos con las últimas dos noticias. La seiyuu Masako Nozawa. Algunos ya la deben tener fichada. No porque esté buena, sino porque... ¿Que no está buena? No, está vieja. Sino porque es una voz muy reconocida. Es la voz original de cierto personaje muy conocido. A ver. Bueno, recibió el pasado martes dos récord Guinness por su trabajo como la voz de Goku. Listo. En Dragon Ball. Es fichadísima. Nozawa recibía el récord Guinness a la actriz de voz que ha puesto voz al mismo personaje en un videojuego por el periodo más largo y por la carrera más larga en la industria de seiyuu de los videojuegos. Mejor dicho, seiyuu de videojuegos. La cantidad de pija tiene hecho un modo para que le quede la voz así. Saltó con una barriada gratuita, pero gratuita. Gracias, Fabio. El récord se... De esto te he hecho el promo, de esto y magia. De bardeo. De bardo gratuito y magia. Bueno, el récord se certificaba el 25 de octubre de 2016, cuando había puesto voz a Goku en los juegos de Dragon Ball por 23 años y 218 días. Perdón, 200... ¿Cuánto dije? ¿200 años? No, dijiste 20... ¿No dije 23 años? Sí, dijiste 23 años y 218 días. Un momento pensé que había dicho 200 años. Mira, puede ser. Este martes se celebraba una ceremonia de la sede principal de Namco Bandai para conmemorar sus logros. Tras recibir el premio, Nozawa comentaba: me alegro de tener salud. No podría continuar en esto sin ella, así que es algo que aprecio mucho en estos momentos. Me alegro de tener salud, y miraba para atrás y miraba una bolsa de oro gigante. Pero más me alegro de tener fortuna. Obviamente, para tener salud necesitas dinero. Nozawa comenzó poniendo voz a Goku en los juegos con Dragon Ball Z Super Butoden para lo que sería la consola Super Nintendo de 1993. Habiendo puesto así voz también a otros personajes de la franquicia. Por los que no saben, también es la voz de Gohan y Goten. O sea que si se muere Nozawa, olvídense. Se muere toda la familia de Goku. Sí, casi diría que sí. Faltaría que sea Milk y listo. Total, nadie va a recordar a Pan. Nadie va a recordar a todos. Es más, Pan fue borrada de la continuidad. Pan no existe más, acordate. No, en Super sí existe. ¿Sí existe en Super? Sí. Ah, deben haber traído un universo paralelo inferior. No, acordate que en las películas ya la chota de Vidal está embarazada. Ya le hicieron el hijo. Sí, pero no sabes si es Pan. No sé cómo. No vio Super, no me interesa. Además, acordate que todavía en la saga original, en el final de la saga de Buu, cuando están haciendo el torneo antes que se vayan a entrenar a la mierda con Ub, sí. Pan ya existía. O sea, Pan es canon. Quizás no la Pan de GT, sí. pero sí era fan de la saga de U, de, amigos, de la mini saga de U. No la pan de GT, pero capaz que la pan de Lodos. Bueno, a su vez, Akira Toriyama, como bien rascador de higos, hijo de puta y robador de dinero, y obviamente autor de Dragon Ball, también felicitaba a Nozawa con un mensaje mostrando obviamente su obviamente rascadez de higo, hijo de putés, y otras cosas más. ¿Cuánto tiene Toriyama? No sé, ojalá se muera ya. En la cual comenta y dice: felicidades por haber recibido un récord Guinness por mi trabajo. En dos categorías me siento algo orgulloso al pensar que aunque sea un poquito tengo algo de conexión. ¿Qué hijo con de puta que sos? Sos un hijo de puta. Está el final de su tanque de oxígeno y le venía a decir: ah, lo que hijo de puta que sos. Acá en el Merce dice, ese comentario va bien con Girlish Number. Che, barra, no me bardeé Girlish Number, que a mí me gusta esa serie. No está bardeando, creo que sería muy acorde a esa serie. Bien. Por último, la prefectura japonesa de Saga continúa con su campaña promocional. Che, cuando vos entras a esta prefectura de alta velocidad, se escucha Saga. No se escucha. Porque sería como el canto de la muerte. El canto como de la animación francesa y la franquicia que está cayendo de a poco. ¡Boom! Se escucha. Cuando entras. Y ahí empieza Daytona. Bueno, la prefectura japonesa de Saba continúa con sus campañas promocionales para atraer visitantes con la ayuda de cortos animados. Sí, vengan a la muerte. Los próximos dos nuevos cortos se estrenarán a principios de marzo, titulándose Tadaima, que vendrá a ser lo que ya sabemos como ese dicho que dice cuando ya estás en casa, y Okairi, que es bienvenido, o sea, bienvenido de vuelta, bla, bla, bla. No la traduciría realmente, es como que esas palabras que yo no está buena traducir. No. Pero bueno. Tienen su propio significado y son para propósitos muy específicos. Bueno, ambos han sido producidos por Bonnie Canyon junto al director Akitaro Daichi y Majime Kamegai, que obviamente esto estaba producido por TCM Entertainment. Todavía sigue la historia de una estudiante tailandesa de intercambio llamada Mei, que se ve abrumada cuando llega por primera vez a la estación de Saga. Se sube a un bus o un autobús o un colectivo o bondi, como quieran decirle, y se relaciona con los residentes de Saga vaya donde vaya, creando así bonitos recuerdos. Y bien así. Le roba su cartera. Por otra parte, Okairi se va a centrar en la ciudad de Karatsu y no te dicen nada más. Pero bueno. Vale. Anteriormente, como ya saben, estos cortos. Saludo de carazo de Crow. Estos cortos ya tienen. Tuvieron otros anteriores el año pasado. Fueron producidos por Pony Canyon y también se van a estar exhibiendo en lo que sería el Museo de Arte de la Prefectura de Saga. Estos dos nuevos van a estar concretamente el 11 de marzo y en YouTube van a llegar el 12 de marzo. Va. Listo. 24 horas de exclusividad. Así que, listo por esta semana, vamos con un tema. Pará, tengo dos anuncios, así como dos anuncios super espectaculares. Esto es para los que sepan japonés. Sí. Para los que sepan japonés, tengan play. A ver, espera. No se trata de ninguna otra cosa. Esperame que haga una cosa. ¿Qué? ¿Me querés mutear? No. Les informo que el próximo tema para el que vamos a ir es el opening de Yoshin Shoyo Matoi. Bien. Que se titula Chomusui Amulet. Y que está interpretado por Mia Regina. Bien. Bien, listo. A ver. Esto es solamente para los que tengan Play y los que sepan japonés. Sí. Porque la van a poder zafar. Todos conocemos que PlayStation es, dentro de todo, un valor agregado, cuesta. Y todos sabemos que Europa es caro y Japón es mucho más caro. Entonces, cuando salen ofertas en Japón, hay que aprovecharlas porque no salen muy seguido y si no, te cogen el orto. Sí. Esta semana, en el store de PlayStation, para los que les interese, que no creo que sean demasiados, está el último juego del Master con un descuento importante, pero eso no es a lo que viene el caso. Esta semana arranca y va a durar hasta el 28 de febrero el descuento de la temporada de invierno de 5PB. Están todos los juegos de 5PB con un descuento por arriba del 85%. Primero, eso se me hace noticia, es un chivo. Sí, bueno, pero si no lo digo yo, no lo dice nadie, porque esto lo buscas en otras cosas de noticias y no va a estar. ¿Esto qué incluye? Esto incluye a. Ponele. ¿Cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Los juegos de Zetai Hiro y no Sobatekata. Están. Está el juego de Coso. De. Ay, no me sale el nombre ahora, la puta madre. Ay, la concha de su madre, me sale el... También creo que están los Science Adventure, me parece que son de 5PB. ¿Cuál? Los Science Adventure. Todos los Robotic Now, todos esos. Están esos, están también los de... Sí, es que están en el Store. Sí, están, está también... Los de Sónico, creo, también. Hay uno de Sónico, está los de... ¿cómo se llama este...? Esto de... ¡Ay, la puta madre! No me sale el nombre de esta cosa. Está lo de Ore Lovecom. Está el juego de Punchline. Para las dos plataformas. Que el juego de Punchline no lo van a encontrar tan barato en su vida. O sea, es un juego que vale fácil $65. Y acá tiene un 95% de descuento. O sea, es comprarlo ahora y no comprarlo nunca. Pero tiene una banda de tal juego de coso de... Ay, no me sale el nombre. De... La madre. El de chino y el de... Usagi. El de Usagi... Ay, la puta madre. Café. No, Café, café, la concha Usagi, de su madre. Café. Sí, no me sale el nombre, la puta que lo parió. Gochumongo Saidesca. Está el juego de Gozo de. De Plastic Memories. Están los de Infinite Stratos para los que les interese. Está el de Psychopass. Hay un montón de juegos de toda la franquicia de Gozo de Core Party. Todo tiene un descuento tremendo. O sea, si van a verlo, vayan a verlo ahora. Pero esto es una fiesta para los que manejan un poco de japonés. Porque si no, es como... Igual cada uno de estos juegos, ponele que debe estar alrededor de 60 y... entre 65 mil yens. Los de Memories también están. Les digo, entre 6.500 yens y 8.500 yens. O sea, son juegos que son carísimos. Y acá te lo están dando con... Creo que el que menos descuento tiene 55% de descuento. El que menos descuento le agregaron. Pero la mayoría tiene un descuento muy importante. Y es que están muy baratos. Bien. Y esto se llama avivar boludos, porque de no de onda. Que no le pase como en... Esto se llama chivo. Que no le pase como cuando trataron de comprar Gundam Breaker, que te estaba con un generoso descuento del 10% y váyanse la concha de su madre. Vamos con Mail, Regina y el opening de Shoujo Matoy. Negaí, negaé, 終わらせないで が触れ合う一瞬が結ぶ不思議な糸見守ってそっとめくるよ色彩の風行きつ戻りつこの腕は何を掴むのほらほらおいで踊りましょう知らなかったほらほらおいでこんなに胸が痛む son estos que es personas se cae Justice después de comprobar que 5PB tiene una página con una nomenclatura muy de mierda. Bien, sección de estrenos. Sección de estrenos, ¿qué tenemos? Tenemos estrenos, tenemos enero y tenemos febrero. Obviamente no sé si vamos a llegar a todo, pero por lo menos pasé una discusión rápida de no a punto de cada cosa, pero por lo menos pasé una discusión de algunas cosas que tenemos. No sé si vos viste algo. Sí, vi más cosas, varias cosas, pero alguna ya mira, como que media la descarté más o menos. Diría que casi las descarté. Vamos. Y hay otras que sí, que no tenía pensado verlas y al final las terminé agarrando, pero dije, no está para no verlo. vamos a empezar bajando así como súper rápido. A ver, ¿qué tenemos en enero como primer paso? Tenemos el logo de Super Lover, o sea, el logo super, super gay. Sí, no vi la serie, tampoco me interesaba, pero... Me quedé, yo la vi hasta que se puso demasiado gay para no verla. Basta. Sí, demasiado gay para verla. Sí. Después, otro de los estrenos fue la vuelta de I My Me a la televisión. Sí. Vuelve, sigue siendo fumón, siempre. Sí, minuto. No sé por qué no te gustaba Somera Chan, si era prácticamente el mismo estilo. Sí, pero no, como que me cae mejor I My Me. Porque apareció antes. Puede ser. También tuvimos lo que fue el estreno de Akiba Strip, de Animation, sí, que no que... tiene, a pesar de que por ahí escuché que está re bien adaptado, no tiene una chota que ver con nada, o sea, no sé qué mierda. Esta serie basada en el videojuego donde tenemos la invasión de los Bakurimono, sí. Más que nada en el juego lo llaman los vampiros, a todo lo que es el distrito de Akihabara, y tenemos a una... ¿cómo se llama? Tenemos a Mayo, la super vampira barra Bakurimono de alta clase, que los está combatiendo a base de arrancarles la ropa para prenderle fuego. Y se encuentra con este loquito, que es un fanático super X. Tomotsu Denki Gai, que es el boludo super fanático de las cosas viejas y de un montón de otras cosas, que va por Akihabara como en busca de quilombo. Retro raro. Que se termina involucrado en la pelea de Mayo contra estos tipos, se caga muriendo y Mayo lo convierte en un semi, vamos a decir, su no quiero decirle familiar, pero es como la primera persona que ella convierte porque mucho no le copa, a lo cual el flaco obtiene el típico incremento de fuerza, velocidad, destreza y bla bla, que le van a servir para desvestir. Y tenemos Meisexual, y tenemos Hermanita, tenemos un montón de boludo. La serie es re pelotuda, no tiene un carajo que ver con la serie, con los juegos, pero está buena. Igual está animada media rara, no tiene un nivel de animación muy zarpado. Pero si la quieren ver como para cagarse la risa, no tiene nada que ver con el juego, pero si le quieren seguir entrando, está buena. Yo la dejé colgada en el primero. Y se la había visto apenas había salido. Nambaka 2017. Al pedo le ponen este subtítulo, tranquilamente podría ser la continuación. Es simplemente la extensión de la historia de los presos de la cárcel Namba, sí. Que ahora este arco va a ser, vamos a buscar al flaco de las cicatrices para desenredar todo el tema de las modificaciones físicas, la bla bla bla bla bla bla, colores, comedia, fuma de mucha gente que podría decir que esto es súper puto, pero después ve la serie y te da cuenta que no, simplemente le gusta poner colores raros a las cosas. Muy estrafalario. Un favorito de la temporada, Masamune Kun no Revenge. No sé, la verdad yo la estoy viendo y no me parece tan buena la serie. Pasable. No. Para los que leyeron el manga me dijeron que el manga está re bueno. Un saludo a la gente del Zincast. Pero me dijeron que el manga está re bueno y que no está... Vamos, si está bien adaptada, le falta un poco. Pero por ahora me viene gustando. Es la historia de, vamos a decir, del el hermano gemelo de Silver Crow. Es el que tiene plata. Sí, sí, que creció, usó toda su plata para comprar aparatos de ejercicio y ponerse fachero. Y ahora que está en la escuela y está súper fachero. Tiene un objetivo. Tiene un objetivo en la vida y lo tiene muy planteado desde muy pendejo. Sí, sí. La historia de Masamune Makabe. Un loco que fue tocado de por vida, o sea, le movieron el cerebro así, sí. Y dijo, no, ya está. No, tengo que cambiar porque tengo que cambiar, así la cosa no es. Este es como Takaki Tono, el amor lo le movió la vida y lo, sí. Le hizo cambiar la actitud, bueno. A él también, pero a él le surgió un sentimiento de venganza. Sí. Bueno. Masamune era prácticamente un chico, vamos a decir, relleno de su época, sí. Muy buleable. Muy buleable. Y entre su infancia buleable se encuentra con una chica que... A la cual él le quiere dedicar su cocoro. Sí, le quería. Él le quiso, pero como que él se encontró con una enorme pared. Que también, una leva que también tenía plata. Y que, bueno, al final se termina enamorando, se llega a formar una especie de amistad, al menos hasta donde no dejan ver. Dura 3 segundos la amistad. que al final él termina siendo rechazado por ser gordo. Y feo. Y estúpido. Estaba contando. ¿Quién es esta mujer de frío corazón que no aceptó al chancho, a Macabe? Que no vio Axel War y no se enteró que los chanchos rinden. Es a Aki. Quien, bueno. Quien ahora creció y está grande y sigue siendo terrible hija de puta. Sí, que es muy famosa por rechazar a todos. De la manera más por no porra solo posible. Rechazarlos, sino también humillarlos y crearles un apodo. Y a veces de esas locas que son muy populares y tienen buenas notas, como que son las idols de la escuela. Es la hoyosa de la escuela. No necesariamente las idols copadas que te agarran y son buena onda, sino que son esas idols hija de mea, hija de puta. Hay gente que le gusta el sado, entonces como, bueno, también tenemos de esto. Así que bueno, tenemos a Macabe y Aki, que en este momento Macabe obviamente la identifica, la tiene... La tiene al toque, él la tiene al toque, ella no. Así que su plan ahora va a ser una especie de enamoramiento vengativo. Sí, sí, de retro venganza. Pero para hacer esto, obviamente necesita acercarse a Aki y introducirse en su cocor y obviamente después intentar agarrar y destruirlo. En el medio va a encontrar un secreto que lo va a ayudar y quizás otras personas que lo van a ayudar también a querer... En su plan maligno de profunda destrucción. A querer lograr este objetivo, obviamente no sin antes también formar casi un mini grupo de gente que agarre y lo va a respetar y se va a hacer amigo de él, entre ellos un casi trap, que todavía podemos dudar. Pero bueno, no, Yukimura ya nos ha engañado. Hasta donde es hombre. Ya sé, pero Yukimura ya nos ha engañado. Sí. Quién sabe. Bien. Después otra cosa que tenemos es Fuka. Fuka es de... Ah, sí. Este es el mismo autor de... ¿Cómo se llama? De Suzuka. Además de ser el autor de Suzuka, creo que, si mal recuerdo, es el autor de... ¿Cómo se llama esta cosa? Iru... Hubiera sido más fácil que cliquearas Kimi no Irumachi, creo. Kimi no Irumachi. Que encima yo la vi y no me terminó de gustar. ¿Por qué? Porque te deja un mensaje de mierda. Sí, acá casualmente Suzuka también te deja un mensaje re de mierda. Y bueno, Fuka es típica historia de escuela, muy a lo que escribe este tipo. Sí, es Coliseo. Sí, me sonó mucho por el diseño. Yo lo vi y digo, este hijo de puta ya lo vi en otro lugar. Sí. No, sí. Sí, creo que no advertencia esto, posta, sí. Encima, lo peor es que Kimi no Irumachi creo que tiene re pocos capítulos. Sí, cortito. Y posta, tenés que ver esa serie para darte de cuenta los hijos de puta que eran los dos. Y uno decía, no, esta mina es re chota. Y después, no, este pendejo es re pelotudo. Oh, Suzuka es una chota de mierda. Y después Suzuka lo ves y decís, tarada, los dos son unos hijos de puta, bien hijos de puta. Yo a Suzuka le reventaría el cráneo contra la lápida de su novio. Pero yo la bola mal. Y yo digo, si este viene de la misma mano, no lo voy a ver, ¿para qué? Para hacerme mala sangre de lo cheto que son las historias de este tipo. No, vale. Fuka. A lo mejor de los cagadores que son sus personajes. Sí. Fuka, que no es Fuker. Se trata sobre un loco, que ahora no me puedo acordar del nombre porque es totalmente intrascendente, simplemente es el chico de la historia, el cual está en su nueva escuela, es un flaco medio introvertido que se comunica más a través de su celular y de su Twitter que con el resto de la gente. Y conoce en lo que vendría siendo los primeros días de escuela a esta loca que se llama Fuka, no me acuerdo qué cosa, que es una mina toda energética, toda super pila, super atlética, que le va a todo, que tiene un carácter super de mierda, con la cual se termina cruzando, termina yendo al mismo salón, se termina haciendo amigo muy porque ella lleva la relación directamente, como que ella en un momento decidió que él era el novio y el loco como que lo aceptó. Al margen de esto, el flaco también tiene a su amiga de la infancia, la cual en este momento es una idol súper conocida del mundo. Y no se han visto en, creo que eran como 15 años que hace que no se ven, pero por una cosa del destino y la boludez, ahora es como que ella lo empieza a buscar a él, porque él siempre como fue su amigo fiel de la infancia, y como que le entró las cosas hormonales a la pendeja en el medio del medio, después de 15 años, medio raro. Al margen de esto, Fuca, que no sabe qué hacer con su vida porque le han ofrecido mil veces pertenecer al club de Atlético y ella le chupa un huevo, se empieza, es súper fanática de la idol que es la amiga de la infancia del loco, súper fanática enferma, y a base de ese fanatismo ella decide que quiere entrar a lo que vendría siendo el mundo de la música y formar una bandita y bla bla bla. Y es toda la relación del triángulo que se va a formar entre el flaco, la loca que quiere entrar a la bandita y la loca que ya es popular. Y lo primero que hace cuando lo ve después de 15 años es al lado de la loca, al lado de Fuca. Y espero que no se convierta en la típica historia de mierda que termina contando este tipo. Para. ¿Por qué esto me suena en el momento? ¿Qué cosa? Fuca. Porque me suena a que lo comentábamos cuando. No, está bien. En un momento lo confundí con otra cosa. Pero no, menos mal. Menos mal que yo no promocioné esto. Menos mal que yo no promocioné el mal. No porque sea mala, sino porque te dejo seguramente va a dejar un mensaje feo. Posiblemente te dejo un mensaje bastante de mierda. También tuvimos lo que fue el estreno de Seiren. Sí. Seiren es continuación espiritual. No, de... continuación directa de continuación, Amagami. Sí. 9 años después de Amagami es Plus. Por fin la gordibuena pudo concretar. Sí, aunque okay, no era gordibuena, no era gorda la loca, era media rellena, pero no era gorda. Ah, la rellena no me cae. Eso porque no tenía nada, ningún objetivo en su vida. ¿Qué tiene? Es una cagada de persona. Era copada. Es el arco más aburrido, Magami. No. Posta, el más aburrido de todo. Sí, tiene más relleno y más carne. Una cagada de arco. Aguante la nadadora. Bueno, volviendo a todo esto, tenemos Eren que otra vez. No va a presentar el mismo tipo de escenario que Amagami, o sea, una historia de escuela, un flaco, muchas minas, arcos cortitos, a lo mucho 3 o 4 capítulos por mina. 4 capítulos. Donde tenemos al prota de esta serie, que otra vez es el típico flaco X, que por ser flaco y ser X va a terminar en lo que vendría siendo un campamento de estudio. Al menos el primer arco. En el primer arco, donde va a terminar con un momento de estudio. Y ahí es donde se va a empezar a relacionar con el resto de las otras chicas. Después tenemos una favorita del pueblo. A todos estos Eren también pasa en la misma escuela que, sí, que Amagami. En Kina. Es como que tienen licenciado los uniformes. Sí, igual los de Koso, los de... ¿cómo se llama? Kimikis, que también es de una empresa, también son muy parecidos. Sí, pero no son iguales. No sé, pero son muy parecidos. También podría decirlo a Fotocano, pero tampoco son iguales. Salvo por los de la cita. No, pero Fotocano es diferente. Sí, Fotocano son celos Fuku, ya sé, pero. Bueno, no. Pero los de Kimikis sí eran muy parecidos. Más o menos, vale. También tenemos esto que vendría siendo Urara Meirocho. Meirocho. Sí. Urara Meirocho es mundo sin hombres. Sí. Medieval japonés, si se quiere. Nada, no sé si diría medieval japonés. Me parece que es así por el estilo. Por el estilo de que es una zona adivinadora. Así en Japón, como que el adivinador es más de esa época. Tiene ese estilo. Donde tenemos. Además, acordate que hay cosas occidentales ahí. Sí, cafés esos. Mundo loco, no, ni futuro ni presente, mundo loco. Donde tenemos la capital, en donde se reúnen todas las grandes. No es la capital, pero es una ciudad. Es una ciudad conocida por. Ahora vamos a saber por qué. Por ser la sede de como de la adivinación mundial. Vamos a decir, sí, la. Digamos, es. Si lo que. Para la. Lo que es. París, para Francia es el amor. No, lo que es París para la moda, sí. Esto es lo que es ¿cómo se llama esta? Meiro Cho para lo que es las adivinadoras. El lugar donde vos, si vos querés ser adivinadora, tenés que ir ahí. Tenés que ir porque ahí te van a decir la posta. Ahí vas a encontrar tu camino de la adivinadora. Vas a encontrar tu estilo, vas a conocer gente, a un maestro quizás. Sí, te van a contar la posta. En este lugarcito que vendría siendo una... Me sorprende cómo es que tienen trabajo ahí, porque si todos trabajan de lo mismo. Todos trabajan de lo mismo, pero esto es como la posada donde están las postas. Encima es como una especie de mundo a lo Konoha en Naruto, porque te dan misiones donde vas subiendo de rango de adivinación. Sí. No sé cómo carajo funciona esto, pero dale. Entre todo eso, en este mundo de medio de desempleo, yo diría, sí, porque sí, todo trabaja lo mismo, para mí no está bueno. Tenemos a una chica solitaria, sí, que llega de la montaña, de lo más profundo y deshabitado de la montaña, a formar parte como invitada a lo que vendría siendo Mirocho. No tan tarzanesca como uno podría pensar, porque no, habla bien. No, pero bastante salvajita. Con costumbre de pancitas y esas cosas. Sí. Que llega a este lugar, supuestamente porque en la ciudad está la madre, pero no sabe qué onda. No sabe adivinar un carajo, porque no vino a eso, que como que nadie le enseñó. No, pero alguien le mandó una invitación. Sí. Y se va a juntar con este grupito de chicas que cada una tiene su estilo de adivinación particular. Uno más creepy que otro. Y van a hacer huevo, la típica serie de hacer huevo, pero por lo menos un poco divertida es. Un huevo mientras recorren su camino. Tenemos además a la participación de Nico. De Nico. Una de las tantas Nico. En este caso la llamaremos Yukimi. Yukimi ni mini. Y además las otras personajes son Tatsumi y Natsume. Obviamente la loli tímida no podía faltar. No. Son, diría que casi lolis. Sí, son lolis. Ponele loli. Excepto que Chiyo tiene mucha teta para hacer eso. La loli opai. Aparenta menos, pero tiene. Es la loli opai. No sé, no enfada que tenga. Pero. No. Bueno. La cero, digamos. Igualmente pura correcto. Pelotudez. O sí. Sea, al estilo de... Ya casi diría que al estilo de Gochumon. De Gochumon, sí, al estilo de Gochumon. Basta. A ver, ¿qué más? Esta vendría. Encima de Gochumon no se había estrenado en enero cuando se estrenó. Me parece que no, creo que la primera aparición de Gochumon fue en abril. Julio. En julio. Veremos, pero qué más. Ahora sí, nos llamamos entonces con el siguiente estreno. Un estreno de los buenos. Este de los buenos. Yoko Senki. Yoyo Senki, sí. En un momento yo no tenía mucha fe. Pero ganó. Digo que es una loli culera, pero bueno. Hay otras que bueno, son culeras, pero. Hay otras. Ya me sorprendió, la verdad. Vamos a decir, Yoyo Senki nos pone en un mundo militar. Paralelo. En un, digamos, volvamos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Al estilo Valkyria Chronicles. Sí. Pero. Imaginen que hay magos. Menos Valkyria y más de nuestro mundo. Sí. Eso sí, en este mundo alternativo tenemos la corporación de magos como sí. Otro. Digamos, aditamento a lo que sería la fuerza militar. Al desarrollo de la guerra, sí. A todo esto no estamos hablando del maguito bola de fuego nivel 3, esto es un mago más especializado en lo que es táctica militar. No sé si tanto así, pero en realidad no, parece que no tienen rangos tan altos, pero también creo que tendría así algo así como un soldado raso. Sí, pero yo digo a lo que pueden igual, hacer. Hasta el momento no se tomaba como que el mago era una fuerza... O una unidad a tener en cuenta que supuestamente sería de ataque, sino algo más defensivo o de reconocimiento, una cosa así. Sí, de reconocimiento. Bueno, esto te habla sobre un mundo donde tenemos un país que tiene mucho, tiene mucho desarrollo tecnológico, tiene mucho desarrollo mágico, tiene muchos recursos. Lo cual lo hace un país muy próspero. El problema es que está en el medio de varios países que no son tan prósperos. Y vos sabés que cuando el vecino tiene una casa más grande que vos y se porta para el culo, en algún momento te dan ganas de tirarle un piedrazo. Eso pasó básicamente con los tres países que tenía al costado, que decidieron que ya era hora de bajar al tipo de su torre y cagarle toda la vida. Para fortuna o no de este país, ellos ya habían previsto que esto iba a pasar en algún momento, pues eso, se reconocían a sí mismos como bastantes ojetes, y se había creado un vamos a decir, un plan que iba a servir como para que la hubiera una gran cantidad de fuerza defensiva, cosa de parar el avance enemigo en un punto, y una fuerza de ataque rápido, cosa de que llegara rápido, hiciera concha al enemigo y fuera al siguiente punto. Todo esto en papel, bárbaro, que grande. Pero en la práctica medio que no se pudo, porque fue todo muy rápido, los agarró medio a preparar la bola y la cosa se complicó, llevando a una guerra que no está saliendo muy bien. En el medio de toda esta guerra tenemos como para relucir a la teniente esta, que no me puedo acordar cómo Bosta se llama, porque tiene un nombre bien militar alemana. Bastante fácil, pero bueno. No me puedo acordar cómo se llama. Stania de Gurechov. La cual es Loli. Tiene 9 años. Sí, 9 años. Soldado muy jodida, despiadada, que le encanta volar a la gente a la mierda. No sé si le encanta, pero es como que es su deber. Y tiene muy en claro que tiene que hacerlo, pero no les disgusta. Y creo que ya el hecho de decir, no los voy a detener, directamente los voy a eliminar, y eso va a ser mucho más eficiente que agarrar y intentar detenerlos. Pero esto no es tan así como tenemos a la Loli jodida. Tiene su motivo. Hay una historia atrás. Tiene su motivo, sí. Una Loli tan jodida no podía ser así de nacimiento. No. Tenía que haber otro motivo por detrás. Pero es muy bueno el motivo. Es muy bueno el motivo, no lo vamos a decir, pero vamos a... Igual está vamos en el segundo capítulo. Sí, está en el segundo capítulo, pero vamos a aclarar. El motivo es una firme... ¿cómo lo puedo explicar esto? Es una muy firme ideología. Muy firme. Y mucho que ver al resentimiento contra lo que llamaremos el señor X, por decirlo de alguna manera. Pero está muy buena. Todo esto también. No me acuerdo si era teniente ya, pero. No me acuerdo si era teniente, qué rango tenía. No sé, tenía un rango bastante alto. Creo que era teniente. Bueno, Tania, vamos a decirle, tenía. Tiene su fama por ser uno de esos integrantes del ejército que tiene un carácter de muy de mierda. La banco. Y tiende a ser demasiado exigente y a veces hasta sobrepasarse con sus subordinados. Sí, la banco. Teniente segunda. Teniente segunda de Gurechov. Por ahora la banco en su decisión. Tenía esos problemas de actitud con sus subordinados. Sí, pero los subordinados en una mierda. Se le decía que hacía difícil trabajar. Yo también diría que directamente que esa gente no sabe cooperar lo suficiente al imperio. Sí. Obviamente. Acá tenemos a Alemania, que la hacen llamar el Imperio. El Imperio, así derecho. Y otra fuerza que después vamos a conocer como los aliados. Conocemos como los aliados, pero vamos a conocerlo con otro nombre. Ahora no me acuerdo cómo se llamaban las otras dos. La Unión. Ponele. Sí, puede ser. Ponele. A ver, ¿otra cosa? La verdad, muy bueno. La animación es muy buena. El opening para ahí destaca. No hay mi preferencia, pero el ending sí. El ending está bueno. Aún no Exorcist. Yuyo-hen. Una cosa que Yuyo-hen. Ya... Ponele que sea una serie de 10. Ponele que haya nacido así como la mejor estrella de la vida y es una serie de 10 derecho. Yo le voy a bajar fácil. Ya no puede ser una serie de 10. A lo mucho en tu vida posee una serie de 7. Porque te cagaste en todo. Es una serie chota. O sea, sabés lo que ya de entrada naciste deforme. ¿Por qué naciste deforme? Porque para todo lo que tienen un cachito de memoria y un cachito de recuerdo de la vida, ya hay una serie de Abono Exorcist. La cual después de un cierto momento, de, vamos a decir, plan de, tiremos bomba nuclear infierno, una de las pelotudeces más grandes hechas en el mundo del anime fantástico, porque es una cosa de súper, súper idiota, encima de ser súper idiota está súper mal contada, que después de eso vino una película, Diabono bueno, Exorcist, la cual toma como canónico el plan de vamos a tirar la bomba al infierno y toda la huevada que vino después. Nos llega esta nueva temporada de Diabono Exorcist, la cual quiere animar lo que es el arco de Kioto, que arranca directamente después de lo que vendría siendo la pelea contra el Rey de la Tierra, que es más o menos, ponele, un capítulo 12-13 de la temporada pasada. ¿Qué pasa con esto? La existencia de esta serie anula completamente la existencia de la serie anterior, lo cual la convierte en algo que, en lugar de venir a arreglar algo, hace como, ah, mirá acá, empezamos de acá, no pasó nada, vamos a olvidarnos de todo lo que pasó. Y era, no, así no se hacen las cosas, discúlpame que te lo diga, no se barre y se pone las cosas abajo del tapete. O sea, la cagaste. Y no querés admitir que la cagaste, sos un choto, sos una pero verga. Ya de entrada decían que iba a adaptar el arco de manga. Sí, pero no que iba a borrar todo lo que ya existía. Eso lo fue un acto cobarde y patético. Pero lo que pasa, para hacer eso solo te queda esa opción. Porque no. Cosa es decir, oh, era una broma lo de tirar la bomba. No, pero aceptalo. Si querés hacer esto, arrancá la serie de nuevo, como hizo Full Metal Alchemist, como hizo Fate State. Sí, o sea, bancátela. Bancate que tu mierda existe. No, oye, la película la... No, la película era inventada, creo que no tenía que ver con él. No tiene nada que ver, pero acepta la existencia de todo y... Es más, y ya tenés una serie que borra la mitad de tu serie vieja y borra tu película. O sea, no puede ser más choto que esto. Bueno, quitando la garcha de la decisión de esta cosa, tenemos a Rin, que recién acaba de informarle a todo el mundo que es el hijo del diablo. Y todos están reaccionando de manera súper chota. Cosa que en la serie pasada se arreglaba en dos capítulos. Acá están como todos súper mal. Y aparece lo que vendría siendo el problema de los ojos del demonio antiguo. Y de toda la familia de Bond. Y de toda la relación con... no me acuerdo cómo era que llamaba la loquita de las plantas. De Jimmy, que Jimmy en esta serie pierde 75 puntos de lo que ya tenía como personaje. Acá se comporta de una manera super poronga, la bajás de donde la tenías, la bajás de una patada, la hacen super pelotuda a la loca, a la de los zorros, esta de... ¿cómo se llama? Izuma, que la tenía súper abajo, la subís y la pones en el lugar de Jimmy, pero en el primer capítulo le decís, loca, te bajo a vos y te subo acá. Dentro de todo, es interesante y plantea otras cosas, pero ya arranca mal parida la serie, así que no sé cómo va a terminar. Otra serie que tenemos es... Minami Kamakura Koko Shoji Jitensha Bu. O sea, otro club de ciclismo. Sí, o sea, al ¿qué margen... ¿Qué te dice, Pairo? Que hay que comprar bicicleta. ¿Qué te dice? Que las motos la cagaron. Que las motos son una mierda. Hay que comprar bicicleta. Vamos al club de bicicleta, que se caen evacuados. Son más cara que la chota esta bicicleta. Bueno, te he comprado dos motos con lo que valen esta bici. Sí, pero son mejores. Son más populares. Bueno, en esta... Acá como Valen Mercy dice, la cejuda mola. Aunque verás eso, creo que es Dao. Creo que eso es de Dao. Sí, de Dao no exorcismo. Le disumo. Bueno, en esta cosa tenemos a la recién llegada a la ciudad, que no me puedo acordar cómo se llama la prota. Hiromi. Vamos a decir que Hiromi llega... Hiromi, Maihari. Hiromi llega a esta ciudad por un tema de laburo de los padres. La loca está más o menos emocionada porque, bueno, va a tener una experiencia nueva en una escuela nueva, gente nueva, ciudad nueva. Todo re bien, a pesar de que de vez en cuando tiene esos sueños de... ¿Y qué pasa si no hago amigas? Entonces me voy a volver callada y retraída, y seguramente me voy a volver hiki y nadie me va a hablar y voy a tener una vida de mierda y no sé qué. Bueno, toda esa boludez le dura 3 segundos, pues a los 2 segundos es amiga de alguien. Se hace amiga de alguien directamente porque decide, como la escuela quedaba medio lejos, retomar el acto del ciclismo. Agarra la bicicleta de la familia y se va. Lo que no hace en ese momento es tomar todo el conocimiento que tenía de ciclismo en su momento y activarlo. Porque ella sigue con la idea de que una vez que anduviste en bicicleta te acordás para toda la vida. No, no es verdad. Y en parte. Intenta y falla. Una ciudad con muchas subidas y bajadas no es un buen lugar para olvidarte de cómo andar en bicicleta. Pues en el medio del rescate de me olvido el nombre de cosas. En el medio del rescate de Hiromi, tenemos que ella se hace amiga de Tomoe, una loca que ya andaba en bici y que casualmente también va a su escuela. Y también se hace amiga de... Saludos, Gaby. Saludos, Gaby. Y también termina conociendo a lo que viene siendo la profesora recién llegada del curso, que es una loca que también es muy fanática del ciclismo. Entonces van a empezar como a juntar su grupito de ciclismo para ir por la vida. Una serie tranquila que tampoco promete demasiado, pero eso sí, tiene un nivel gráfico que una serie de este tipo no creo que pueda sostener, porque tiene una gráfica de la concha de la lora y no sé cómo van a mantener esto durante toda la serie. Por el tipo de serie que es. Sí. Drive it. Drive it. Sí. Debe tener mucho sponsor de compañía de bicicleta, porque esto como que es muy caro para este tipo de serie. Habría que buscar, ¿te dicen las marcas de las bicicletas o algo? Por ahora sí. no en tu cara, pero tienen detalles. Son reconocibles. Después también tenés otra serie que se une a la bolsa de lo común, que vendría siendo Schoolgirl Strike de Animation. Es básicamente una serie que están sacando para promocionar un juego que todavía no salió. La serie te habla sobre una escuela para chicas, normal. Es un colegio, encima es un juego para celulares. Es un juego para celulares. Que dentro de todo está normal y toda la pelota, pero acá la bola es... Te están vendiendo... ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre de la serie. No, Virgin. Virgin Strike, de nuevo. Sí. O sea, es la típica escuela donde pasa algo medio oscuro. Lo que pasa es que hay una invasión de unas criaturas que vienen de la quinta dimensión. Que vienen a invadir el mundo. No saben qué son, pero son todas oscuras y genéricas. Se llaman Oburi. Oburi, que son todas oscuras y genéricas. Las cuales solamente pueden ser detenidas por chicas que tienen el poder para entrar a la quinta dimensión. Que es una dimensión igual a la nuestra, igual a la cuarta, nada más que sin gente. En la cual ellas tienen diferentes habilidades, o sea, la típica de la que tiene la escopeta, la que tiene la espada, la que tiene el arco y bla. Esto termina siendo, ¿cómo se llaman las chicas? Que se llaman ¿cómo se llama? La quinta guardia, una cosa así se llaman. Y en el medio de la... O sea, todas las chicas de la quinta guardia son reclutadas a través de la escuela esta que sirve como pantalla. Entre esas chicas tenemos a las 5 protas, de las cuales la líder del equipo es una mina que aparentemente un día apareció en la Tierra de Onda. No tiene recuerdo de cómo carajo llegó, tiene los poderes para combatir estos bichos, pero todavía está viendo cómo encarar su rol de líder del equipito recién formado, que hasta ahora la viene peteando bastante feo. Es una serie súper de libro, súper de libro, que no, gráficamente no se juega ni un segundo, que musicalmente no se juega para nada y que va a pasar, y cuando pase me parece que no va a dejar nada atrás. Bien, el siguiente estreno es Showa Gengoku Rakugo Shinju Sukeroku Futatabigen. El arco de Sukeroku. Del regreso de Sukeroku. continuación directa. Sí, de, muy directa. Muy súper directa, o sea, pasa al día siguiente de que termina Rakugogen. Casi, diría que casi al instante. Casi al instante. Justamente porque estaban recordando lo que pasó en ese, justo en ese mismo momento cuando terminó la otra temporada. ¿Dónde tenemos otra vez al maestro Yakumo? Uh-huh. Y a su estudiante, que el ahora... El ex convicto. Que ahora acaba de, vamos a decir, subir de rango, en lo que vendría siendo el mundo del Rakugo. Y como ha subido de rango, se ha hecho acreedor de un nombre. Y como ya nos había anticipado, no va a heredar el nombre de su maestro, sino va a heredar el nombre de el contador el de historias Sukeroku. El nombre que le había dado al maestro, que sí, era Yotaro. Sino que quiere asumir el nombre de Sukeroku. De Sukeroku. Que Yotaro no es un nombre, Yotaro es un despectivo. Pero era Yotaro. Y el maestro le dice, bueno, está bien, si lo querés, ahí está, no se lo está peleando nadie, úsalo. Años han pasado, años y años son, siguen pasando, años porque siguen en, pasando. La historia va a los palos. Creo que cada capítulo suma un año, un primero suma un año, creo que después suma dos años, y después suma como cinco años más. Tenemos que en un momento había algo que estaba, vamos a decir, que había alguien que estaba por nacer, y ya en el tercer capítulo ya tiene como tres años. Entonces como media pila. Y pero ahora muy bien la serie. Sí, va muy bien. Y ahora creo que la principal desafío del nuevo Sukeroku va a ser afrontar esta nueva era de donde la gente sigue perdiendo interés por esto y él va donde Pyro promociona oferta de PlayStation. Y su tarea va a ser intentar llevar el Rakugo hacia otro lado, generando quizás otra cosa. Capaz creando nuevas historias, pero quién sabe. Quién sabe. Pero eso sería herejía. Encontrándonos con otros personajes. Que misteriosamente no aparecieron en la primera. No, pero. Sí. Te hacen mención. No, sí, aparecen en la primera, pero. Sí. Pero por ahí, pero bueno, se van a enterar si lo ven. Bien. Después siguiente. Tenemos esta cosa que se llama. Spirit Pact. Esta. Es una serie de mierda, o sea, es otra de las series de mierda producida por el estudio Howliners, este estudio chino que no sabe animar y que anima para el orto y que cuenta historias de mierda. En este caso tenemos otra historia de lo paranormal, donde tenemos un flaco que es actor súper conocido, que posiblemente en la serie te lo nombra como que es el actor más conocido de China. Bien. Como el super actor. Lo que la gente no sabe es que en el medio de que él es tipo super ultra famoso, también es exorcista, porque es fachero y tiene que ser exorcista. Y es como un tipo que tiene los super, es como la bomba nuclear del exorcismo, un tipo que tiene poder hasta la chota. Y la gente no se da cuenta de que es exorcista, porque se ve que en algún momento pierden de vista al actor más conocido de China. Y bueno, se termina topando con lo que vendría siendo un adivinador de una larga línea de adivinador que en este momento está caído en desgracia porque el loco no pega una. Y en el medio de que no pega una, lo pisa un camión y se hace fantasma. Y no es que tiene poderes, porque el loco no. O sea, lo identifican como alguien que puede tener o no grandes poderes espirituales, pero en su vida no ha sacado nada. Nada de nada, es como si te dijera, ah, mira, vos tenés el gran poder espiritual, pero bueno, nunca lo desarrollaste, entonces listo, ya está, te moriste a la mierda. Entonces lo que hace el loco este, el actor, es buscarlo, buscar su fantasma para crear una especie de vínculo de sombra, lo cual haría que el espíritu se mantuviera en la tierra y no se volviera un espíritu maligno. Y a su vez este espíritu sombra lo va a ayudar a él a exorcizar a los espíritus malignos en una unión muy super gay, con una animación horrible y con cosas super pedorras pasando en el medio. No vean esto, es una pérdida de tiempo altísima. Hay mejores cosas que ver. Otra cosa que también tenemos es Chain Chronicles. Chain Chronicles es la continuación de lo que vendría siendo las OVAs que se dieron el año pasado. Está basado en el juego este para celulares y para Vita, donde tenés una facción de, bueno, donde tenés la facción de, del ejército voluntario que va a pelear contra lo que vendría siendo el Rey Oscuro. Uh-huh. Muchos personajes, muy medieval mágico y toda la pelota. Los OVAs de Chain Chronicles, lo que son 4 OVAs, están bien porque continúan lo que vendría siendo la OVA vieja. La OVA vieja es un dolor de huevo. Son cinco minutos por OVA, pero así todo es un dolor de huevo. Los OVA vieja de media hora por capítulo están bien, o sea, te cuentan cómo aparece, cómo todos van a pelear contra el Rey Oscuro. El Rey Oscuro los cagazote. Y aparece este flaco que es... ay, no me puedo acordar cómo carajo se llama. No me puedo acordar cómo se llama el loco nuevo. Pero encima tiene un nombre re común y fácil. Pero el loco lo que tiene es la capacidad para extraer el mana de otras personas y enviarlo o usarlo él mismo. Entonces esto como que crea una especie de oportunidad nueva contra una derrota ya super cantada. Drenar. Sí, drenar. El loco drena, pero también envía. Pero a nivel de animación está bien. A nivel de animación está bueno. La historia no es lo más brillante que se ha visto para nada, pero es interesante. Por lo menos para ser una serie de que tiene este origen, está bien. Otra cosa más que también tenemos en la lista es Demi-chan wo Kateretai, que es esta otra historia de chicas monstruo. Sí. Donde tenemos a un profesor. Estas son más monstruos que las otras. Sí, estas son... No, son menos monstruos que las otras. Estas son más yokai, parece que... Sí, más yokai, más... más monstruo típico, pero... No vi ni el primer capítulo, a pesar de que la tenía fichada como algo que quería ver, pero... Está bien, no es Monster Musume, es... Va por ese lado, pero no le llega. Tenemos una historia donde en el mundo hay estas chicas monstruo, las cuales tampoco abundan, o sea, no hay tantas. Pero un día aparecieron, un día de onda aparecieron, el gobierno les da su apoyo, o sea, hay cosas en las cuales el gobierno las banca, pero dentro de todo se han adaptado a vivir en normalidad con el resto de la gente. En el medio de esa normalidad tenemos a un colegio normal, donde tenemos al típico profesor normal de que para estudio de tesis el loco quería hacer una exposición sobre las chicas monstruo, lo cual nunca se le pudo dar porque nunca pudo tener un acceso directo a esta, o sea, todo lo que hizo fue por cosas de entrevistas, por cosas de documentales que había visto. El loco entra a esta escuela y lo primero que se encuentra es que la profesora recién llegada al curso es una sucubo. Que no tiene muchos complejos, así como que el loco dice, sí, ahora voy a poder completar mi entrevista. Así que se termina dando cuenta que la chica, una de las chicas de recién ingreso a la escuela es vampiro. El tipo dice, bueno, ahora tengo dos. También se entera de que en el colegio también hay una yukiona. Dice, bueno, ahora son tres. Y también dentro de su curso hay una Dullahan. Entonces, bueno, me siento como un pelotudo porque parece que hay más chicas monstruos de las que podría llegar a manejar. Y bueno, va a ser todo el desarrollo de él con esta, vamos a decir, estas tres chicas y la profesora. Hasta está re triste lo de la Dullahan, porque dicen que en Dullahan hay como seis en el mundo. Y su caso es súper obvio. Vamos a decir, la vampiro no tiene ningún tipo de característica vampírica. Sí. O sea, no necesita ni chupar sangre, lo hace de por un instinto, pero no lo necesita. La Yukiona es una chica normal. Y no brilla, no brilla en el... No. Una chica normal que a lo mucho tiene el cuerpo fresquito, pero no tiene nada. Es re triste. Sí, la profesora Tsukubo es como... o sea, sí, tiende a excitar a los hombres. Entonces es como una mina súper recatada. Y capaz que el contacto físico te pone las repilas, pero no. Trata de no tocar a nadie. Entonces es como una cosa re tranquila. Y la Dullahan tiene la cabeza por un costado. Va cargando su cabeza y tiene una flama en el cogote. O sea, es como que la que peor salió de toda. A ver, después también tenemos lo que está haciendo Idol Chicken. Esto sí es choto. Es un margo como... un día estábamos fumados todos y de pronto dijeron, ¿y si hacemos esto? ¿Qué pasa? Es como... A ver si pasa. Es como que vos te agarres y con tus amigos un día están tomando el pedo y ya están medio en pedo. Y de pronto se pusieron a tirar ideas. Va, si hacemos un restaurante de pasta, pero que pasta solo tengamos de lasaña. Pero que la gente deje entrar a sus gatos. Y que paso los gatos regenteen todo. Bueno. Eso fue. Hay un restaurante en Japón. Hay Nico Cafés, que son otra cosa. Que los gatos están son libres de agarrar y uno poder interactuar con los gatos, pero tenés que pagar para entrar y consumir. Consumir gato. Eso también hay. Algunos van ahí para traicionar a sus gatos. Le meten los cuernos a los gatos. Y después llega a tu casa y el gato lo sabe. Obviamente lo sabe. Bueno. Lo que pasa en Little Chicken es que aparentemente en algún punto la gente se hinchó las pelotas de la corrupción del gobierno. Lo cual crea una apertura media política, si se quiere, a lo que vendría siendo una cosa que vamos a llamar el Partido Heroico, que es un partido político compuesto por idols, las cuales vienen a tratar de llevar a la gente su brillo y su alegría a medida de que hacen cosas por la comunidad, mientras que el otro partido se basa más o menos en la corrupción, que es en lo que se basan todos los otros partidos. Y amor libre. Y el amor libre y la bolude. Y la nueva ingresada a esto de lo que es el partido héroe es una loca de pueblo super normal, que era como el idol del pueblo, pero era como porque era la que rompía las bolas en ese pueblo. Que la van a reclutar y poner al lado de una de las grandes idols del país, la cual no puede estar al lado de nadie porque es como que su canto, su talento y su brillo era tan grande que a las otras les hacía daño. Y a esta nueva es tan hueca que aparentemente eso no le hace nada. Acá Le Mercer dice, la relación... Dice, maten a Campanita. Dice, la relación profe y niñas es bien legal. Bien, es legal. Aguante la sucubo, dice Gaby. Dice, hasta le rezo a la Onisama. Aguante la Dullahan. Ya lo dicen en la serie. La Dullahan está en una condición sexual muy ventajosa con referente a las otras. Después tenemos esta otra cosa, se llama Nyanko Days. Ah, sí, esto sí lo veo. Dura 5 minutos dura. No, ni siquiera 5 minutos dura. Dura 2 minutos y tiene casi opening, no tiene ending. Sí tiene ending. Ya está. Y el ending es larguísimo. Quítenle 30 segundos más, o sea, dura 1 minuto y medio. Contados. 1 minuto y medio. Como ya habíamos mencionado, Yanko es el arte de coger. Sí. Del Thunder Corn. Pero bueno. Está protagonizada por Yuko Konagi, que es una chica de secundaria normal, sí, y solitaria. Es una chica que es de interiores. Retraída. De interiores, como me gusta decir. O como suelen decir a veces. Que cree que no puede hacer amigos. De hecho, todavía no hizo amigos cuando entró a su nuevo instituto. Así que ahora básicamente se centra en volver a casa y pasar los días con sus tres gatas. Ru y Shi. Gataza. Que encima, además de ser gatos, son medias especies de loli chibis. Son como las de... Ay, no me sale el nombre. Como... ¿La de Asobe Nikuyo? No, como la de 756 Bu. O sea, las chibi de Idolmaster. Ah, sí. Las Idol Chibi, una cosa así. Ah, sí. pero gatunas. De Puchima será. De Puchima, pero gatunas. Ni siquiera esta tiene más forma. La de Puchima no tiene ni forma, era más deforme. Puchima está buenísimo, Puchima. Cualquiera. Las Loli Neko Baby, diría, porque son como demasiado chiquitas para ser Loli. Esto ya es criminal. Sí, eso. Ya no. Hay extremos para ya se la pone y la atravesa entera. Ay, bueno. Pero, bueno, yo qué sé. Más parece que la típica gato retrasada mental, Jill, es la... Todos los gatos son retrasados mentales. Es la que por ahí intenta... Dibuja para el orto, pero da gracia cómo dibuja encima. No dibuja como para el orto, dibuja como Rukia. Ni siquiera Rukia dibujaba mejor, pero bueno. Piro, que es la chibi que se hace la medio serialista. No serialista, seria y lista. Serialista, la asesina serial. O le gusta el cereal, es adicta al cornflakes. Y bueno, pero yo qué sé, como... Tiene un ending divertido. No dura lo suficiente como para que te moleste. Sí. Y no es Cry Games. No es Cry no. Girl Games. Por Dios, que soy de mierda. Aunque sí, esto tiene animación media decente. Tiene animación más decente de lo que debería tener para una serie de esa duración. Sí. Bueno, continuemos con... Raising Hand. Sí, de Studio Dean. Sí, Raising Hand es la continuación de Raising Hand, la serie que terminó súper abrupta en julio del año pasado. Sí, que no vi ni un capítulo y calculo que esta tampoco la vea. Es interesante, está bien, o sea, es un poco más avanzado de la historia, ya pasaron un par de años, 2 años, desde que... desde que Riku se fue a estudiar a... vamos a decir, a los pinos para volverse... A los pinos, a los montes para volverse ermitaño. Y el loco ahora, ya con 2 años, más poderes y huevada, le dan la misión de bajar de la montañita para poder ayudar al mundo en una misión. Y el loco decide irse a... Lo primero que hace es parar en su pueblo, para ver qué onda, cómo ha ido la cosa. Y se encuentra con que su pueblo está totalmente tomado por la corrupción y cosas boludas. Entonces ahora le toca a él... Capaz que como su primer misión arreglar todo el bardo en el que está metido. Y como Riku es un hijo de remil puta y lo sabe, lo primero que hace es fundar una secta maligna. Bueno, vamos a hacer una serie más porque si no después se alarga mucho. Sí. Después el otro que da para las semanas que viene. Sí, sí, sí, sí. Tenemos otra serie que seguía, Jairo. Sí, continuación de la serie de Tales of Systeria, The Cross. Continuación directa de la serie de basada en el juego, mezclada con un poco de Berseria, que menos mezclada con Berseria de lo que le gustaría admitir, porque de Berseria tuvo 3 capítulos y de todo lo demás de Tales of Systeria. Continúa en las aventuras del pastor para tratar de librarnos del mal y la pelotudez. El pastor. Y ahora viene todo lo que vendría siendo, como ya quedó atrás la princesa, ahora viene siendo todo lo que va a ser la aventura con Rose, la líder del gremio de los gavilanes / los huesos del viento. Amor gavilán. Amor gavilán. Y en el medio de toda esa huevada... Por eso fue que me acordé con él. A todo esto, aguante Rose toda la vida, porque como es la loca que es asesina y se la rebanca. Mira, si hay algo que tengo que decir bueno de Systeria, a pesar de que tiene su historia que al final te obliga a grindear al pedo mucho y molesta, es que el tipo va con Rose, que es asesina, y el loco no es el protagonista que el típico protagonista de che, vamos a redimirte, vamos a poner las pilas para que no mates para que esto del asesinato quede en el pasado y no sé qué. No, este es como, bueno, vos matás, sí, pero mato a los que se lo merecen. Ah, bueno, sí, puedo vivir con eso. ¿Te molesta? No, realmente no me jode, puedo pilotearla y dale. No, pero ¿te molesta? Trata de no hacerlo tanto, pero... ¿Te molesta que el prota sea así? No, me copa que el prota sea así. O sea, me copa que tengan ese tipo de relación de, bueno, yo voy a matar cuando tenga que matar. Ah, bueno. Si podemos, lo evitamos. Sí, si podemos, lo evitamos, pero si tengo que matar, mato. Bueno. Que sea lo que tenga que ser. Bueno. Bueno, esto es continuación. Lo que podría decirle, la animación sigue bien, la historia sigue interesante. No está bien el ritmo. El ritmo es muy lento. Ya llevan 3 capítulos y la serie no avanzó una chota. Y si la cosa sigue así, con lo largo que es esta serie, no van a llegar. Si la idea es animar coso, Systeria de todo, con este ritmo no van a llegar, van a necesitar otra serie más. Bueno, lo tomamos acá porque... Sí, porque sigue una cosa muy chota. Sacada del culo y viene la serie favorita de Pyro. Sí, sí, vamos a cortar en esa basura. Así que bueno, vamos con un tema y volvemos. Dale. A ver qué podemos mandar. No quiero ser tan chota como tú porque no me iba a pasar. Así que... vamos con algo de Vivid Strike. Vivid Strike, dale. Vamos con Future Strike, interpretado por Yui Ogura, que es el opening de Vivid Strike. Tomado por el silencio, vuelve Personal Sekai Justice, la radio que vos querés escuchar. Chao, chao, chao. Me encanta que esto. Ah, sí, trata de no matar cayó, mi figura. Cayó y salió estilo boomerang en la oreja. Ah, por suerte cayó en un lugar visible, porque digo, esto sí, eso es súper chiquito. En otro lugar, la oreja se llega a ver. Se llega a caer en el piso, olvídate que la encontrás. Ahora la relogran. Sobre todo en este piso. Especialmente. Pero, y especialmente con la poca visión que tenés. O sea, perdiste el digamos, la rodilla del Kyrios, que es naranja, en este piso marrón. Sí. Y no lo viste, no te quería imaginar buscando esta pieza negra en el piso marrón. Callate que en un momento se me perdió una de las piezas de cristal del Kyrios. Digo, del Arios, no del Kyrios. Y se cayó en el piso de arriba y lo que estuve para encontrar eso. Me volví extremadamente pelotudo para encontrar eso. Eso entra a presión. Tratá de no sacarle la cabeza, lo único. Después lo intentaremos con toda la tranquilidad. Pero te voy a decir, esa maqueta está re mal parida. Ya de la matriz. Ya de la matriz está re mal parida. Puede estar todo lo barato que quieras, pero. Pero no. En su momento creo que costó 200 yens esta maqueta. No, yo digo, puede estar todo lo barato que quieras, pero no. Bueno, eso es mejor que me vendan la figura de directamente de yeso, que no se mueve y listo. No te gastas en construirlo. Pero bueno. No, Ale Mercer, está prohibido pasar temas de Sinfoguía. Ya lo comenté hace mucha. De hecho, desde el año pasado que estoy diciendo que no va a haber más temas de Sinfoguía. Y creo que el año pasado entero no hubo ni un tema de Sinfoguía. Mentí. Y se va a mantener así. Vos sabés que mentí. Se va a mantener así. La regla. Bien. Vamos a comenzar con el momento sacado del culo. Con la sección de sacado del culo en el momento y el momento del año. Que esta vez vamos a tratar de que se haya. Igual es bastante largo. Así que bueno. Ah, por cierto, no pude encontrar el tema porque no tuve tiempo. Será para la semana que viene. Y no te la canto porque no tengo ganas. No la conozco, así que. Bueno, seguramente porque de Precure. Ah. Igual vale. Calculo que no la recordás porque no la estoy escuchando. Seguramente. Bueno. ¿Qué hubo, banda? A ver. Comenzamos el 2017 y ¿qué nos ¿Qué depara onda, Angel? ¿Qué nos depara este nuevo? Bueno. Tal vez Alche al fin se digne a pasar un tiempo de Sinfoguear, no creo. Ya lo va a hacer. Pyro despertará de su largo sueño y admita que su oro no vuela. En serio, Pyro, entendí de una vez, no vuela. No, en la realidad sí vuela. ¿Puedo llegar a tener un sueño donde no huele? Sí, puedo llegar a tenerlo, pero sería un sueño nada más. Volverá huevo al programa. Alche cumplirá su promesa de reseñar a Sanjo. Eso está más próximo que mucho de lo otro. ¿Tendremos por fin una nueva promo de Personas Sky? Eso deberíamos planearlo. Yo ya tengo algo escrito, pero de grabarlo y de editarlo va a pasar un rato. ¿Cero se dignará a pasar por el programa alguna vez con algún informe random? Debería. ¿Volverán a regalar DVDs como hicieron en la temporada Moto Moto? De hecho, en la anterior también la habíamos hecho. Sí, si alguien lo pasara a buscar, igual, lo regalaríamos. Si regaláramos DVDs de anime, Creo que sería gente local, porque ni sí. el pedo voy a gastar no, plata no. y mandarla afuera. Sí, pero... dale, encima en un verbatín te mando la serie, da re chato. Acá Gavin dice, no sé qué es Sinfoguía, pero me sumo al pedido. Bueno, solo le falta Sinfoguía cuatro... es algo hermoso. Solo, algo hermoso que Alche se iba a pasar. ¿Cuánto van? Cuatro... Dirían cuatro personas, digamos. O sea, solo te faltan 900... sí, 996 personas para que vas un tema de Sinfoguía. Y no, de hecho, ni siquiera, porque todas tienen que mandar un mail pidiendo un tema de Sinfoguía. Así que vayan, busquen los grupos pidiendo, fanáticos de Sinfoguía. Pidiendo que mande que mande los fans que han mandado Sinfoguía. Y después de ahí vemos qué tema pasamos de Sinfoguía. Bueno, volvamos a esto. Bien. Bueno, Cráneo, en caso aún esté vivo, dejará de reseñar novelas de corte de Haren medieval mágico. No creo. ¿Será que Pyro volverá a leer noticias como hizo en la edición 7 de Monto Monto? No, solo chivea promociones de PlayStation. Sí. Pero bueno, H dejará de bardear Precure. Yo no bardeo Precure. Y verá de una vez alguna de las tantas temporadas. No. Mira, no miro. Todavía no miro yo por el hecho de poder. De quizá volverme adicto, pero bueno. Ya va a tener su breakdown. Creo que Kami Kamote sabe la respuesta. Ni Kami Kamote sabe la respuesta, pero al menos esperemos que alguna de estas se cumpla posta. Sabe la joda que Kami. Sobre todo la primera. Que Kami Kamote no sabe la respuesta, pero no tiene apuro. Bien, ahora vive bien, la vida bien. Ya estamos a casi un mes del inicio de la temporada anime 2017 y la extensa cartelera nos ha puesto en la mesa una buena cantidad de series de todo género y para todos los gustos. No viene el caso hacer la lista de series que ya estoy viendo, porque como la gran mayoría estoy siguiendo casi todo, salvo una que otra que no me gustó, un choto, como el aborto del animado de Gintama. Como también no lo dije yo. Tales of Systeria The Cross, que no sé qué mierda están haciendo con la serie porque no entiendo, no se entiende absolutamente nada. Sí, la están llevando por cualquier lado. Si es así el game, Pyro. Mi pregunta es si es así el game. No es así de lento. Va por ese lado, pero no es tan así. Hay un montón de cosas cambiadas. Y definitivamente no. En el juego no se pierde tanto tiempo. Bien, por otro lado, cosas como Little Witch Academia, que son la gloria. Meir 8, Kobayashi-san, Konosuba, Gabriel Dropout y Demi-chan son las dosis cómicas que alegran esta temporada. Loca. Me reí con el segundo capítulo de Konosuba, boludo, no me puedo haber reído tanto. Que como escribí líneas arriba, vienen cargadas de géneros random mezclados de algún modo u otro. Los sapos fueron tremendo. Asimismo, los feels vienen de la mano de Rewrite y Fuka, que si bien de momento no nos han mostrado nada que nos haya pateado el corazón. Que no, el opening de Rewrite, para los que lo entienden, es durísimo. No dudamos que más adelante nos sorprenderá con algo re llegador, especialmente con el segundo. O sea, con Fuka. Yo no sé, para mí no. Para mí va a venir un mal mensaje. ¿El autor? Pero ya tornando al spam, les comento que en esta semana, si Persona se cae, me ha tocado pasar. ¿Te has tocado? Bueno, qué grande, chico, te has tocado. Por un sinfín de cosas inesperadas, tales como estar 2 días en la cárcel. Bueno. En otro momento les comento. Y en la cárcel te has tocado. ¿Se acuerdan de la flaca cosplayada de Juno? Sí. Bueno, hice caso a los sabios consejos de San Alche y opté por sincerarme, por lo que el plan de Arch se fue al caño. Es que te sinceraste mal. Hay un nivel de sinceramiento y un nivel de voy a decir, de mutilación propia. Uno tiene que ser sincero hasta un momento, porque después empezás a prenderte fuego. Acá el Smart se morí de risa con el cuarto de Konosuba, por lo que bajo que llega Kazuma. Súper bajo por todo el tiempo. Bueno, bien, ¿dónde estábamos? Sí. Bueno, plan de Garche, chau. Dice, me aumentaron el sueldo solo para ser despedido a los días siguientes. O sea, ya no sos tamalero. Ya no vendés tamales. Creo, para mí eso es un ascenso. Porque vender tamales no se sida. Regresar a ahora, la bolsa de ahora trabajo. Ahora soy chicharronero. Regresé a la bolsa de trabajo y de momento ando de recepcionista en un hotel de 3 pesos la noche. Y haces un telo. Pero está bien, creo que le veleaste en la Y hace unos días mi sobrina me hizo el mejor de los regalos viniéndome a visitar usando las Neko Mimis que le regalé en la Navidad. En Navidad. Eso puede derivar en un montón de comentarios que no, como, no voy a decir porque es tu sobrina. Como diría Vicentico, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Pero es lo que me tocó. Bien. La tirada anime ya comenzó y con ello una nueva lista de waifus está en preselección. Quiero usar este espacio para recordar con gran alegría y pajerismo a aquellas minas sabrosas y buenudas que hicieron a nuestro 2016 un festín visual. Ya no habíamos hablado de esto, sí. De las waifus. Creo que fue en el programa de Merry Christmas Vision que hablamos de las waifus del 2016. Se había reunido el tribunal y todo, me acuerdo. Sí. El tribunal, sea, de las super waifus. Otra vez. No de nuevo, no de nuevo, sí. Está bien que el público se renueve, pero no, no se renueve, no, tan rápido. Bueno, vamos a comentar esto rápido porque no sé, me parece que aposta ya lo comentamos. Bueno. El tribunal se reunió nuevamente en los cuarteles de invierno y entre largas discusiones, presentaciones de AutoCAD, PowerPoint y. PowerPoint y Paint Word 2010 y blog de notas, las elegimos a la waifu 2016 con las siguientes: 20 Yume de Gringar, 19 de Jotaro de Dagashi Kashi, 18 Kudelia de Gundam Orphans, 17 Eskiko de Concrete Revolution, 16 está Top Speed. ¿Qué abajo es Eskiko, boludo? Creo que quería más arriba. Está Top Speed de Majo Shoyo y Seca de Keikaku. 15 es Botán de Unhappy. 14 es Yukina de Kuromokuro. 13 está Onoya de Real Life. 12 está Azusa Murasaka de Orange. 11 está Iris Dana Bernhardt de Johnson Marken. Creo que era Johnson Marken, era. ¿Cuál es Johnson Marken? La secuela o precuela de Moon Love Alternative. Ah, Johnson Marken. Johnson Marken. Sí, Johnson Marken. 10 Kotori de Mama Tobinazuma. 9 Hifumi de New Game. 8 Izeta de Shumatsu no Izeta. 7 Yumeko Tachibana de Konobi. 6, perdón. Es Chitose de Kagasuma de Girls Number. El quinto puesto está Mumei de Cabaneri. Sí, el cuarto puesto está Emilia de Ruizero. En el tercer puesto está Makoto, Makoto Kowata de Friendly Witch. En el segundo puesto está Ren de Ruizero. Y en el primer puesto está la waifu de 2016. Shirayuki de Akagami no Shirayuki. Bueno. Esperando hayan quedado complacidos, continuemos. No, en el primer puesto te van a putear mucho, pero bueno. Bien, ahora sí. Sigamos con esto. Sobre la lista de lo mejor y lo peor del 2016, solo voy a comentar lo siguiente: ¿qué tenía la gente en la cabeza al poner a 100 entre lo peor posta? No rompan los huevos, la serie no habrá tenido una historia original, ni personajes sobresalientes o recordables de aquella temporada, pero el desarrollo que le dieron a la trama, así como la animación, eran lo suficientemente buenas como para hacer que este anime un producto disfrutable y rendidor hasta cierto punto. Muy mal ahí, gente, se me cayeron. La pelota. Acá el Mercedes, ese primer puesto está fake. La gente no acepta la verdad. Acá Ale Merce también comenta. Dice: morí de risa con el Vanessa, sí, pero dice: las May Dragon no molan tanto como la Loli Dragon de electricidad. Recargable. Es que eso es demasiado. Y dice que Hundred era divertida. Sí, pero no es una buena serie. Bueno, el mismo caso son Sayaku Mohaed no Bahamut, que si bien tenía muchos puntos criticables, como castrantes, que fácilmente podría hacerse de esta digna de estar en la lista de lo peor, pero también tenía sus cosas buenas, llámese diseño de mechas, exoarmaduras, que no habría sido nada original. No recuerdo en qué otra serie vi algo parecido, pero la producción supo regalarnos batallas con buenos tratamientos de CG que no se deformaban para nada, como suele pasar en otras series que abusan de este recurso. Simpático diseño de personaje, fanservice que no jode para nada, comedia random que te ayuda a sobrellevar aún más la serie. La historia sí peca de ser clichosa y absurdamente predecible, pero nada que la haga digna de estar entre lo peor. Por todo lo demás, no podría estar más en desacuerdo. Salvo quizás Phantom World. Pero únicamente la vi for the Loli. Así que habría mayor exposición de esta serie chota. Macross Delta fue... vergüenza. Fue reverenda mierda. Como lo repito, las canciones de las Warcues son de punto destacable, que no me cansaré de reafirmar siempre que hablen de esta cosa apodada Delta. Big Order los dejo por lejos lo peor que se ha hecho en años en la industria del anime de posta. ¿Qué querían hacer con esta serie? La historia carece de sentido alguno. Los protagonistas, los giros argumentales son una mierda. Los protagonistas son un clavo en el ojo de los castrantes que llegan a ser. Creo que al encargado de la música lo despidieron en el primer día porque repetían y repetían la misma voz de este durante toda la puta serie. Reverenda flor de cagada que se disputa con Cerberus el título de la bosta del 2016. Con lo mejor del 2016 no haré mayor comentario porque están todas mis favoritas, salvo que quizá una que otra que no debieron estar en los primeros puestos, pero nada que reclamar al respecto, salvo Cabinari que no hayan puesto en la encuesta. Si no quedaba en la primera en la lista. Igual eso se le pasó a Pyro, porque creo que me acuerdo que ya estaba. No, pero Cabernet estaba en la lista. No estaba. Sí, no estaba, me fijé, estaba. Bueno, pero no lo pusiste cuando lo. No, cuando sí dejaste. Estaba. No, no estaba. Cuando yo me fijé, estaba en la lista. Y sí, tenía porque voto. Lo escribí. Ah, vos lo escribiste. Sí. Ah, bueno. Yo estaba seguro que lo había puesto. Y creo que si no me presentaban el reclamo, Pyro ni se hubiese gastado en nombrarla la semana pasada. No, muy mal ahí, señor. Es una banda de serie. No sé, una. Sí, Valen Merce dice: se viene Macross Delta 2, agáchense y cúbranse. Yo iría el culo contra la pared más que agáchense. En fin, ¿fue el 2016 un buen año para la industria del anime? Diría que sí, ya que en cada temporada hubieron una alta carga de buenas series como disfrutables, que si bien no destacaron por su originalidad, en muchos casos nos topamos con historias lo suficientemente intrigantes como para recordarlas y decir: este año se estrenó esta gran serie. Para mí en 2016 hubieron más series que sorprendieron que las que fueron clichosas. Especialmente con series que parecían no prometer nada y prometieron más de lo que parecía. Y otras continuaciones que por tener un renombre al final no realmente no destacaron. O sea, a veces tenés suerte, a veces no. Con respecto a las preguntas, no me gasté nada por falta de tiempo, por lo que me animo a lanzar las clásicas preguntas de inicio de temporada. ¿Cuáles son las series que van a seguir semana a semana? Pyro. Las series que vamos a seguir. Kosuno Hokai. A ver, déjame pensar. Little Witch Academia, de una. Masamune Kun no Revenge. A ver, pensar así como. Yago Mushi Pedal, pues la sigo. Sigo de cabeza. A ver, pensar. Serie que sigo bien así de semana que no. Que le espero y no me la pierdo. Yuko Senki. Creo que hay un montón, pero hay un montón que se estrena lunes, martes, una cosa así. Son muy buenas series. Fuka la estoy siguiendo porque ya estoy arriba de este tren, ya no me puedo bajar. No me puedo bajar de Suzuka, bueno, me puedo bajar, pero bueno. Déjame pensar. Aquí va Strip, obviamente que la sigo. Por ahora son pocas ya las que voy a seguir, más que nada Masamune Kun. No Revenge. El Subsistiria. Seguir en. La dejé en el capítulo 2, pero tenía pensado seguirla porque son. Es el mismo mundo de Amagami, así que. Y, así que la serie me gustó, así que digo, vamos a darle otra oportunidad. A Jojo Senki. De la serie. Bueno, Showa Genroku, ya hace rato. Va, como ya vi la primera y me copó, voy a seguir esta segunda. Demi-chan, voy a ver si agarro el primer capítulo. Oh, Demi-chan, cierto. Nyanko Days, solo porque es corta. Hay series que no molestan verlo, ¿no? Reikensan la voy a seguir viendo. Lily Witch Academy, en cuanto pueda ponerme al día con Lily Witch. Ya te dije, mirá Academy, a las otras, la otra película. Mirá de Netflix, dejá de hinchar la bola. Voy a agarrar y voy a empezarla. A mí no, la serie de TV. No, que me rompe la bola, coso. Piso, Batalla y Nuitenia también la sigo porque es sí, de esas corta series, también, sí. Series cortas y también One Room. One Room es súper corto. Pero One Room tiene ese elemento que es como medio raro porque medio encima es muy como. Es muy Johnny Training la serie. Sí, porque no al prota vos no lo ves, sino como que te están hablando constantemente. Es como. Vos sos el protagonista, como que medio como a veces incomoda eso. Tiene dragón y tiene magia, o sea, obvio que voy a Kobayashi no medio dragón. Sí. Y esa ya era de las que tenía de entrada cuando anunciaron la adaptación y más o menos vi el diseño de personajes. Kobayashi-san, sí. Ay, y Kuso no Honkai. Sí. Esa serie. Está. Para mí es el dramón mí es de este mes. Sí, de sí, la sí, cosa para que se para mí este también. Mes. Para mí es dura. Está muy bien. Y hasta ahí llega lo mío. Lo que sí no le tengo fe a Bang Dream. Bang Dream está no, bien. La sinopsis no me deja nada. El primer capítulo está bien, la música está bien. No sé, Pyro, yo a vos te gustó Coso. A vos como en ese aspecto te gustó Coso. Como yo me estoy de Joe Rock. Está pero bien no. Joe Rock en el aspecto bueno, musical. Pero no. y bueno, hasta ahí llega mi lista de cosas. Igual bueno, también hay varias ovas, entre otras cosas. Ay, Coso, me tengo que acordar. ¿Cómo se llama? Rewrite, la nueva temporada, que está muy, muy bien. ¿Eso se estrenó esta temporada? ¿Eso este mes, no? Sí. ¿No este mes? Sí. Bueno. Ahí va la primera pregunta. Dos. ¿Ya dieron el drop Fatality alguna? Sí, esta de Split Club. La del estudio Holliners. Que ya vi dos capítulos y no sé si quiero. Yo ya se lo di a Fuka. Así que ya está. Urara Meirocho. No sé si dropearla nah, o no. No la dropeé. Míralo cuando tengas tiempo, no la dropeé. Estoy como, no sé, muy indeciso si dejarla. School Girl Strikes se la está buscando. Y después hay pocas cosas que haya visto, arrancado a ver y que no haya. Pero por ejemplo, Kemono Friends, no, creo que ya a ese nivel no. Kemono Friends me gustó, es muy rara. ¿Es corta también? ¿No? No es corta. No, entonces no. No es corta, pero es rara, la animación es rara, es interesante. Y déjame ver, obviamente la de los locos estos, Marginal Four, Kiss Kara, no, Sakura, Big Bang. Ni lo voy a arrancar. Ya dropeada desde el vamos. Esa vamos del vamos, ya nada. Ah, y obviamente yo voy a dropear de entrada Bank Dream. Porque para mí no promete. Está bien. un intento de robar con estudiantes, con mujeres, instituto con instrumentos, nada más. Onda. Bueno. Es más onda Keyon que Joker. Sí, pero es pelotudísimo. ¿Cómo, más cómo onda Keyon? Su encuentro con la música es como re. Es como tu encuentro con la caca. Ahí, vos llegaste y está la caca ahí, se encontraron, se vieron y fue muy fuerte. Y nos unimos en una. Ya solas, está, en un solo es. Ser cacal. No, ya está, no se puede. Así no. ¿Cuáles son los mejores opening ending de la temporada? Está difícil. A ver. Hasta ahora el que más me gustó. ¿Kazuno Honkai? Sí, de Kazuno Honkai. El de Kobayashi-san, chino, Maid Dragon también. ¿Le gustó el opening? A mí me gusta el opening de Rugrite, el de Kobayashi no me lo acuerdo tanto. Estoy pensando de cuáles son los mejores. El de Bank 3, la música está bien. El de Soyo Senki, el ending. Como ya había comentado. Ajá. Y hasta ahí, listo. De Masamune Kun, ni el opening ni no, el ending me gustan. Medio floja en el nivel musical. Gráficamente me gusta el de Minami, el de las bicicletas. Pero porque es re caro, pero no por otra cosa. Bueno. Pasemos entonces. Sí. Pairo, se nos fue Majo Sukai Precure. ¿Algún comentario al respecto? De igual forma, ¿expectativas para la próxima temporada? Muchas expectativas para la próxima temporada, porque vienen las Precure Furries. Y... Furries. Sí, onda. Motivos animales, llámalo. No sé, yo vi la transformación y no parecía muy animal. ¿De las nuevas? Sí. ¿A cuál viste? ¿A la que tiene oreja de conejo? ¿A la que tiene oreja de gato? ¿A la que tiene oreja de zorro? ¿O a la que es ardilla? ¿Cuál viste que no es animal? Son nexones con mi fallonojo. Sí, sí, bueno. Son accesorios, no son furries. Son accesorios, ya sé. Son accesorios, eso no es furry. Ya sé que no es furry eso. Aunque la ardilla no sé. Volviendo a esa huevada. Sí, le tengo fe. La temporada pasada terminó muy raro, con un capítulo muy, muy raro de presentación que no acostumbran a hacer nunca. Fue un capítulo muy raro hasta dentro del mismo Precure. Y la temporada pasada me dejó diversión. Me dejó Mofuru. Me dejó Cure Mofuru. Estuvo bien. ¿Puede haber sido mejor? Sí, en un montón de cosas. Un montón de cosas perdieron tiempo y huevearon demasiado por el final. Pero las peleas que representaron que estaban buenas, estuvieron buenas. No es la mejor temporada de Precure, pero estábamos bastante bien. Bien, bien. Y creo que son de la Precure más fuertes que hay, o sea, por lejos. No tan fuertes como la de la primera temporada o quizás, ¿qué te puedo decir? O Happiness Charge, pero son putamente fuertes. 6. ¿Cómo los están tratando este inicio de año? ¿Les subieron el sueldo? Al fin. Pasará San Valentín acompañado. Ya tienen fichado a la waifu de la temporada. Extiéndanse lo que les guste en comentarios. Al putero. A ver, me tocó con mucho trabajo. San Valentín comprando juegos de 5 PB. Lo voy a pasar. Me dio demasiado trabajo. Y ahora, por ahora aflojó un poco. Pero calculo que después va a haber más trabajo. Quisiera. Yo en pos de unas vacaciones me están obligando a hacer demasiadas cosas muy rápido. ¿Le subieron el sueldo? No. Todavía no, supuestamente ahora en febrero. Sí, pero es la suba obligatoria por el simple hecho de que sube todo lo demás. Sí. Entonces como que tu sueldo desaparece, no es para vos. Es para que se lo des a una empresa tercerizada. Al fin pasarán la valentía acompañados, la verdad no sé. Pero eso, calculo que eso va a traer algún gasto de tiempo, que es digamos, el trabajo también me va a consumir. Acompañado de Gumpla, la voy a pasar la... Yo apostaría por un no. Pero bueno, capaz no acompañado, digamos, sentimentalmente, pero sí acompañado de otras formas. ¿Quién sabe? Bueno, ¿ya tienes fichado a la waifu de la temporada? No. En una pileta, acompañado. Y bueno, sigamos con lo que está escrito. Bueno. Es muy temprano para tener ficha la waifu de la temporada. Sí. Aunque la. La. ¿Cómo se llama? La. La Kaicho de Gozo de Masamune Kuno Revenge está muy bien. A todo esto, yo sí tengo, por ahí no lo voy a anunciar ahora, pero cuando tenga bien definido qué fecha, porque cuando llega, va a llegar un transcurso en el año que voy a tener que fijar una fecha. Y esa fecha, ahí voy a decir el casamiento de Alche. No, voy a comentar algo que va a estar muy copado para bien. Mí, obviamente. Bien. Pero que es copado comentarlo y que la gente se entere. Bien. Ya para cerrar la noche. Y se fuera de envidia, sí. Ya para sí, también. También va a crear envidia. Sí, sí. También sí. Va a crear envidia, lo va a ser lo más gracioso. Pero, me rompe una pierna. Ya para cerrar la noche y porque la situación lo amerita, yo te agradecería, amigo Alche, de pases. Esta feeling song llamada Sparking 100 Carats of Miracles. Que es una single del álbum de la gran serie Majo Sukai Precure, la cual te voy a deber. Serie la cual se terminó y dejó huella en este corazón de pollo. Bueno, sin más para comentar, por falta de ideas y tiempo posta, yo culmino diciendo, con dos postdatas. ¿Quién te conoce de tan speedo? La nueva waifu se llama Susi. ¿Qué carajo hacía Chun-Li en Little Witch Academia? ¿Qué carajo hacen muchas chicas en Little Witch Academia? Pero aguante, no creo que les importe a Trigger. Aguante Xvideo, reitero, aguante el Caban Online, Trump is best president. Happy Birthday Rem y aguante la Majo Sukai Precure. A ver, bueno, postdata. Ahora que termino el Resident Evil 7, voy a gastar caracteres para comentar brevemente un par de cosas irrelevantes. Por favor, comentá si marea tanto como la demo. Los creadores no escatimaron en nada y nos regalaron una ambientación acorde a la historia de Silent Hill que nos plantean los demos que nos planteaban los demos previos a su su salida final. O sea, sí, si el juego fuera diferente a la demo, qué cagada, ¿no? Que por cierto, vaya que te llegan a generar una pasiva tensión y que tanto el lugar como los sonidos que oímos a lo largo de cada una de las habitaciones de la casa hacen de este Resident Evil uno de los mejores que se ha sacado en los últimos años. Y en los últimos años tanto Resident Evil no han sacado. No, y han sido una chotada todos. Desde el 3 que son todos horribles. Bueno, a ver dónde estábamos. Bueno, si bien la jugada en primera persona no es nada fuera del otro mundo, me hubiese copado más que le agregasen la opción de la inclinación a la derecha. Inclinación derecha. Izquierda que vimos en el Alien Isolation. Pero acá la idea es que veas poco. Por otro lado, sí tengo que decir que no se gastaron mucho en el sistema de crafteo. Crafteo, ¿sí? Crafteo. Ya que el máximo de ítems para crear medicina y balas son tres, llámese hierbas verdes, pólvora y compuesto químico que son fáciles de encontrar o pusieron demasiado, pero tampoco es que sea algo malo. Solo digo que hubiese quedado mejor si hacían más compleja la cosa. Con respecto a los bichos del juego, creo que pudieron haberlos hecho más fuertes posta, porque se mueren de 3 o 4 disparos o un disparo de escopeta. Modo normal. Yo el bicho que vi en la demo lo cagué a chazo y no se murió, pero creo que era porque era un bicho determinado para que no se tenía que morir. Y a modo de consejos les diré que no usen lanzallamas con estos, porque gastás demasiado solo para matar a uno y resulta un dolor de huevo cuando vienen tres o cuatro, salvo los bosses, ahí sí gastalas, papá, porque ayuda mucho. Si se preguntan, ¿este game está relacionado en algo con la franquicia de Resident Evil? Diría que sí lo es, en cierta forma, por algo que veremos al finalizar el game. Pero más allá de eso, no hay mayor info que te lancen como para decir que esta sea una secuela o precuela. En resumen, Resident Evil es un buen juego que yo recomiendo. Si bien de terror no tiene un carajo, al menos te sabe. Ay, qué mal, o sea, punto en contra, terrible. Al menos te sabe mantener en constante tensión las casi 8 horas que dura el game. Ah, no dura nada, si me recorto. Es que tenés que juntar los demos, Pyro. Si sumás todo eso, me da un juego. Si sumamos todo eso, sumamos super sencillo, super corto, que no da miedo, que marea y que dura 8 horas. Medio que no me estás entregando un buen producto. Con un saludo y patada a los huevos al director de Majo Sukai Precure por lograr sacarme lágrimas con su capítulo 49 posta desde el capítulo final de Anohana, que no me generaba tal reacción. Y el capítulo 49 duro. Ni qué decir, el capítulo 50, que fue todo el capítulo lo contrario, 50 es un chiste. Y nos regalaron un happy ending con algo, una aparición sorpresa. Cure up, rapapapa, in the world. Saludos desde las tierras de las Uras en Meirocho. Es un buen lugar. Lástima que no creo que estés ahí porque es un mundo de mujeres. A menos que hayas adaptado un modo trap. Pero quién sabe. Que más dar la papa te bendiga. Bueno, vamos con un cambio de cortina y volvemos para cerrar. Dale. Llegamos al final de otro programa de Persona Sekai. Yeah. Justice. En este caso, nuestra edición número 16. De nuestra octava temporada, noveno año. Que cada vez estaba más cerca del décimo. Sí. Cada vez estábamos más cerca de los 400 programas. También. No me hagas recordar eso, Pedro. Quiero estar el año tranquilo, ¿sí? No voy a estar pensando en todas las cosas que tengo que hacer. Tu año falta muy poco para los 400. No quieres complicarte tu año, pero. Bueno. En 3 meses estamos. Gracias, Fabi. Esos son como 12 capítulos, esos son como 12 ediciones. Qué verga. Vamos a cerrar este programa. No quiero ponerte la soga al cuello, pero vendo corbata. Con el ending de New Game. Now Loading. Obviamente interpretado por la formación que se formó entre las sellos del mismo anime, New Game. Así que, bueno, qué lástima que está más barato la concha de la lora. También. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/podcast. Que a todo esto, como siempre, los invitamos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Y también los invitamos a que visiten personasekai.moe. La página central, ¿sí? Nos sigan en @personasekai, donde nos vamos a contestar rapidísimo, porque como que yo me entero al toque cuando comentan ahí. También se suscriban a nuestro grupo en G+, que lo tenemos reabandonado, pero por deporte suscríbanse. Visiten personapnspodcast.tumblr.com para encontrar todo lo que no podemos poner en el blog, pues nos lo bajan. Y también pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, donde pueden explayarse un poco más y los comentamos en nuestra sección del final, donde de vez en cuando nos caen momentos como el de hoy, que tuvimos análisis de Resident Evil gratis. Bueno, algunos comentarios de Mixler antes que nos vayamos. Gaby dice: no lo jugué, pero igual tengo ganas de mandarlo a la reconcha puta de su hermano. Sí, casi todos los que más o menos esperábamos algo copado del Not Stranding. No del Not Stranding, del que supuestamente iba a ser el nuevo Silent Hill. Tenemos ganas de mandar este juego a la concha de su madre. Alan Mercer dice, quiero el opening de Tanya of Evil. Con, no sé si salió, pero si salió seguramente lo mande en la semana que viene. Sí, ya va a llegar, No, no entren a pedir temas para quemar porque ya vamos a hablar de un montón de series y ahí sí lo vamos a quemar. Melanie dice, al fin Abasas. Bueno. Daniel Alexis dice, no soy fanático, pero me acuerdo que Spoiler había prometido super especial de Precure. Sí, lo había prometido hacerlo con Irrailer. O sea, Irrailer, te estamos esperando. Igualmente ya hablaron de esto en el Syncast, me parece. No, en el Syncast se habló un poco del tema, pero no se trató como se tendría que tratar. Bien. Bueno, supongo que nos iremos entonces hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando el ending de New Game, Now Loading, interpretado por Paul Holly. Así que será hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. 通に帰れる。